tardes, bienvenidos al Tablero Podcast. Soy Cauto, nuestro presentador. Este es el programa de mediados de febrero del 2025. Este es el principio del holocausto Trump, las primeras semanas, que parece que llevamos muchos años ya. Tengo aquí al ínclito calvo, Espósito Calvo. ¿Cómo estás? Qué alegría me das, Cauto. Buenos días. Porque sé que siempre que quieres grabar es que has jugado. Entonces eso me proporciona una ilusión añadida al hecho de grabar. Que este tío ha jugado, ole. Sí, la verdad es que te voy a decir un secretillo, ¿eh? Te voy a decir un secretillo. Voy a jugar mucho más a gusto cuando es, por ejemplo, Navidades, que estamos de vacaciones del podcast. Voy a jugar mucho más a gusto porque digo, luego no toca hablar de nada de esto. Que no es que tampoco, aquí haga yo una cátedra y unos análisis tipo Limisud ni nada de eso, pero ¿sabes? Cuando tienes una obligación, no una obligación, ¿no? Cuando te marcas una obligación, es decir, vamos a jugar y luego voy a... Y hay veces que dices, joder, pues oye, está guay, ¿no? Porque lo cuentas y eso, pero hay veces que dices, joder, chapa, es que tampoco hay mucho que contar, hemos jugado cuatro cosillas y tal, y vas como con una pequeña carga, ¿no? La losa esa que llevas encima, y quieras que no, es diferente la sensación, ¿eh? Yo cuando estoy de vacaciones, que digo, bueno, vacaciones de verano, vale, juegas un día y otro día, y estoy jugando, y luego no tengo que contar nada, qué gustazo, ¿eh? Un gustirrinín, ¿sabes? A ti no te pasan esas cosas, ¿no? Como tú no tienes que hablar luego de lo que juegas. Claro, pero es que esto que estás diciendo, que parece aparentemente, es muy crítico esto. Porque al final estás diciendo que, en cierto modo, algunas veces de las que grabas, pues tienes una sensación como de responsabilidad. Es como si fuera una obligación a tu impuesta. Y esto es como algunas veces hemos hablado cuando tú te autoimpones una serie de exigencias y ya en cierto modo cambia un poco la naturaleza de la actividad. Ya no es únicamente ocio. Ya no grabar es únicamente ocio y ahí podemos ir ahora con el tema del que vamos a hablar. Cuando te ves, en cierto modo, un poco obligado a jugar, ¿no? Con el compromiso de jugar, por distintos motivos. Porque tienes que grabar y hablar de eso. Porque tú, hombre, eres reputado influencer cuya opinión es muy importante y tú tienes que reseñar lo último que se ha publicado. Porque ¿cómo no vas a hablar tú del último que se ha publicado? Entonces, claro, esa lógica... En mi opinión, tiene claros y oscuros, vamos a decirlo así, ¿no? Ahí estás un poco equivocado porque eso, por ejemplo, nunca me preocupa y nunca me ha preocupado. Y de hecho, cuando vamos a jugar, yo muchas veces digo, vamos a jugar otra vez a esto. Pero y hay gente que igual pensará, joder, cabrón, ¿para qué vas a jugar a esto si has hablado ya tres veces en el podcast? Pues porque me apetece jugar a eso, joder. Luego yo luego hablo de lo que he jugado, pero no juego pensando en, voy a hablar de esto, tal. Y de hecho, las cosas suelen pasar al revés. Yo cuando más ganas tengo de grabar es cuando hemos jugado algo y en ese algo que hemos jugado ha pasado algo y tú dices, hostia, esto me gustaría contarlo, ¿sabes? Cuando juegas te lo pasa bien, no ha pasado nada así especial, y dices, bueno, pues lo cuentas y ya está, pero es un poco más obligación. Pero cuando te pasa esa partida, pues tipo como cuando jugamos igual al Fuche Magnate y se nos jodió la partida porque se nos fue toda la mierda y nos tenía tal... Y tú dices, hostia, esto hay que contarlo, tío. Cuando juegas al Spacefall ese y tuvimos la partida aquella épica tal, y dices que estas partidas no se van a repetir, ¿sabes? Las cuentas y... ¡Qué de puta madre! Pero fíjate que son motivaciones distintas. Una cosa es la motivación de, oye, me apetece contar esto y compartirlo, y otra cosa es la obligación, sentirte en la obligación de que tienes una temporalidad, de que tienes que grabar, de que tienes que cumplir, de como si fuera una lógica del trabajo, ¿no? Una lógica de... Y ya cambia la naturaleza. Esto es lo que hemos hablado mil veces de influencers o aficionados que tenían medios en los que sí que sentían un compromiso incluso contractual a veces, porque oye, las editoriales colaboraban con ellos y les enviaban, entonces claro, te sientes un poco en el compromiso de hacerse un que cuestiones y eres tú el que has entrado únicamente cuando eres tú el que te has autoobligado a hacer este tipo de cuestiones. Claro. Cuando el juego, cualquier actividad que estés haciendo de ocio, deja de ser voluntaria, empieza a tener algo de obligatoria, cambia la naturaleza del juego. Y eso parece que es una de las... En las definiciones de juego es algo casi, casi universal. Que el juego tiene que ser algo libre y voluntario. En cuanto deja de ser libre y voluntario, ya no es lo mismo. Ya cambia la motivación, cambia la percepción, cambia la naturaleza de la actividad. Es cierto, ¿eh? Es cierto. Y ya te digo, cuando hacemos los periodos estos de Navidades o de verano y de vacaciones, es como si se te levanta una loseta, ¿sabes? Hay gente, por ejemplo, que dice, Joder, es que tenías que lo que esto que te han criticado tanto, ¿no? De por qué no cobras un dinero por Patreon o por no sé qué. Pues porque muchas veces, claro, tú no te puedes ir 3 meses de vacaciones y decir a la gente que tienes que seguir pagando, que esto es una contribución anual, aunque yo no saque programas, aquí hay que seguir acoquinando, ¿eh? Claro, esas cosas al final, yo entiendo a la gente que al final se queme mucho porque tú estás cobrando y estás ahí, sí que estás en la necesidad de seguir produciendo material. Yo, si ahora no quedamos esta semana y la semana que viene no quedamos y yo no puedo grabar o me quiero pegar 2 meses de vacaciones, chimpún, no tengo ninguna obligación. Pero bueno. Fíjate, no, pero esto enlaza con lo que tú querías hablar hoy, ¿eh? ¿Ah, sí? Hombre. ¿Tú crees? Bueno, mira, pues voy a presentar el tema y tú me dices con qué enlaza esto. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es el de los juegos de campaña. Porque este fin de semana y algunas otras veces también nos ha pasado que alguien siempre dice: vamos a jugar un juego de esos de campaña, en modo campaña y tal. Y tal. En mensajería y eso todo el mundo, pues sí, guay, de puta madre, nada. Y luego ya llega la hora de la verdad y tú dices: si esto no lo vamos a jugar. De hecho, este fin de semana, Miguel dijo: vamos a jugar al Hit en modo campaña. Empezamos las carreras estas y vamos apuntando y hacemos un podio, tal, tal, tal. Es que luego no vamos a repetir, es que luego no nos vamos a juntar los mismos jugadores. Es que es imposible jugar un modo campaña. Yo planteo el decir: vamos a jugar. Si me cuesta repetir juegos, nos cuesta repetir juegos, ¿cómo vas a jugar un juego de campaña? Tú, Calvo, yo sé que tú lo has logrado. Te he traído aquí para que nos cuentes los secretos, la fórmula mágica. Claro, la fórmula mágica ya la conoces tú perfectamente. La principal fórmula mágica es tener un grupo estable, que en mi caso es mi pareja. Entonces, claro, si yo juego un juego de campaña a dos, nos apetece jugarlo, nos apetece abandonarlo, sí, porque eso ha pasado también. Pocas veces, pero ha pasado que, oye, una campaña, esto o este juego nos está pareciendo que no. Pues ahí se queda y no hay problema. Esto precisamente es con lo que enlaza con lo que tú decías. ¿Hasta qué punto tienes un compromiso de tener que continuar la campaña o de hemos fijado el sábado? Porque yo creo que uno de los grandes problemas de las campañas es ese, es lo que tú estás diciendo, conseguir un grupo que sea estable, que se mantenga con el tiempo. Para eso ahora hablamos de algunas soluciones que han encontrado algunos juegos de campaña, para que no tenga que ser el mismo grupo el que continúe, porque, claro, algunos diseñadores se dan cuenta de cuáles son los principales hándicaps, de las principales limitaciones para que una campaña finalice. Y dice, bueno, ¿cómo le podemos poner solución a esto? Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo se soluciona, que tampoco es que sea esto el colmo de la ingeniería. Pero ya te sientes obligado a continuar la campaña, a quedar el compromiso con los jugadores. En cuanto uno se te cae, ya no va, entonces ya estás jugando posiblemente obligado. Entonces, eso claro que enlaza con lo anterior. Cuando tú ya estás haciendo una campaña un poco, que ya la tercera partida, la tercera sesión, no te había gustado mucho, pero claro, tienes que ir a la cuarta porque, oye, ¿cómo vas a fallar, tío? Que es que, venga, que la campaña. ¿Tú estás jugando realmente motivado a ese juego? ¿Estás entrando en el mismo círculo mágico? Pues quizá no. Quizá luego los disparadores de la partida, una vez que ya llegas y te sientas, a lo mejor vuelven a generarte la motivación. Pero ya de por sí, ya lo estás haciendo un poco por la inercia, por el compromiso, por la presión social, por ya cambia quizá un poco incluso la naturaleza del juego. El truco, que es por lo que me has preguntado, yo la mayoría de las campañas que tengo en mente las he jugado con mi pareja, y luego tengo alguna campaña que he jugado con un grupo de juego que conseguimos que fuera más o menos estable. Pero fíjate qué ejemplo te voy a poner. Time Stories. Time Stories, que es un juego que tenía 7 sesiones de juego. Cada sesión para mí fue muy celebrada porque fueron, pues, el día completo, 6, 7 horas, 8 horas de partida, y yo me he podido permitir a veces hacer eso, pero efectivamente eso se acabó por cuestiones personales, que quizá no viene, pero vamos, ya podéis imaginar, amigos que antes tenían tiempo o no tenían ciertos compromisos o podían eludir ciertos compromisos, y ahora, pues, por motivos personales, familiares, etcétera, que, bueno, pues son más o menos evidentes, pues no puedo ahora meterme en una campaña. Y de hecho, teníamos pensado hacer el segundo ciclo del Time Stories, el ciclo azul, que luego no se ha publicado, que al final se ha quedado solo con 2 escenarios ahí colgado, pero ese es otro tema. El caso es que lo queríamos jugar, lo teníamos ahí preparado, habíamos vendido el anterior para invertir en el siguiente, y se dieron esas circunstancias que hacen que, por el momento, y quizá una previsión de como una década a vista, no vamos a poder jugar eso. Claro, es que al final el problema principal, que esto seguro que los jugadores de rol nos están escuchando y están diciendo, ¡pah! Esto no es nada. Imagínate jugar una partida, una campaña que dura un año, 6 personas o 5 personas. Puf, eso sí que tiene que ser un show de la vida, de vicisitudes, ¿no? Dirán, estos jugadores de juego de mesa para jugar 7 veces, no sé qué coño están quejándose tanto, ¿sabes? Pero en realidad es que es complicado. Bueno, y eso que me ha dicho el Time Story me acaba de volar la cabeza, porque yo estaba pensando, fíjate lo que te estaba diciendo antes, el hit en modo campaña, que es colar una partida al hit que te puede durar hora y media dentro de una jornada de juegos normal. O sea, vamos a jugar varias cosas, venga, vamos a jugar a la partida al hit que dicen que quieren jugar en modo campaña. O sea, colarla en medio, si ya, es que ya si me dices, imagínate un juego como que te dicen, vamos a jugar al Churchill en modo campaña, y tú dices, hostia, eso ya, imposible, es imposible totalmente, vaya, es imposible, ¿eh? Yo es que creo que estos juegos tienen que acabar desapareciendo porque tú conoces a mucha gente que juega a estos juegos realmente. De hecho, una de las preguntas que me hacía, ¿no? Y precisamente una de las preguntas que me hacía con el Gloomhaven en su momento, es ¿cuánta gente se habrá acabado este juego? ¿Cuánta gente se habrá acabado la campaña entera de Tainted Grail? ¿Cuánta gente se habrá acabado la campaña entera de Etherfields? Etherfield posiblemente un poco más, porque a Etherfield sí le pasa un poco esto de que cada sesión sí puede ser 1 hora y media, porque está planteado por escenarios que sí que se pueden, pero hay otros que, en fin, que yo creo que se te hacen más largos. ¿Quién sabe? Y fíjate, hay un dato, alguna vez creo que lo he comentado aquí, en Gloomhaven, una de las cosas que, las pocas cosas que a mí me gustaron fue que tiene secretos. Hay unos sobres secretos en los que tienes que hacer X cuestión. Y esto yo creo que aunque es mínimo spoiler, se puede contar, hay una cosa que tienes que hacer por web. Tienes que conectarte para hacer una cosa, lo que sea. Y cuando yo me puse, es de las cosas finales, después de hacer un montón de un periplo de 1000 historias, llegas al final a una resolución que tiene que ver con entrar a una web. Y esa web estaba caída. Entonces, por foros de Telegram o por grupos de Telegram, llegué, bueno, o dio la casualidad de que el que había diseñado eso, el que había hecho la traducción al castellano y había estado haciendo la adaptación de eso, que está muy currado y está muy bien hecho, se lo dije y dice, hostia, pues esto me sienta muy mal. Porque esto lo he hecho para que funcione, porque esto además es una de las grandes sorpresas y de las grandes historias del Gloomhaven, y que ahora esté caído, entonces bueno, luego lo solucionaron, creo. Pero el caso es que me pregunté, oye, ¿cuánto tiempo llevará alguien sin terminar la campaña? Porque esto tiene pinta de llevar semanas o meses sin que nadie lo haya documentado, en que se haya, alguien haya escrito a Asmodee y haya dicho, oye, que esto no funciona. Lo cual dije, hay muy poca gente, no solo que se haya terminado el juego, porque esto era un extra a terminar el juego, era otro añadido, otro contenido. Saluda al chaval. Y dije, pero ¿cuánta gente terminará una campaña como esta? Y todos los secretos que luego tiene y todo entrará tan al detalle. Pues lo mismo con muchos de los otros juegos. No sé si hay alguna manera de conocer algún dato intuitivo, aunque sea de al respecto. Pero yo creo que hay poca gente que al final, hay mucha gente que las inicia, pero que las termine, yo no sé, tengo la sensación de que no. Pues que eso es una losa contra el género, porque tú te compras un juego, el Everdell o el que sea, el Gloomhaven, tal, tal, juegas 2 partidas, ¿con qué ánimo te planteas el decir, ahora me voy a comprar el nuevo juego de campaña que ha salido? Yo creo que la gente ya directamente ni se lo, vamos, por eso digo que me da la sensación, porque aquí esto es una sensación, de que es un género que sobre el papel para una campaña de Kickstarter, o esto es una, porque ese fue una de las grandes cosas del Gloomhaven, ¿no? Que te decían, es que esto tiene 37 aventuras, ¿no? Y se ramifican y no sé qué y tal. Y claro, la gente eso, a la hora de comprar, a la hora de soltar el dinero en el Kickstarter, pues claro, se metían de cabeza, decían, de puta madre, dice una campaña y tal. Pero claro, luego esos cuántos han acabado, cuántos han jugado algunas partidas, cuántos. Por eso yo creo que cuando la gente dice, no, es que ya los juegos de campaña, es que te tira para atrás. Más que de ser una ventaja, decir, mira, este juego tiene una campaña, no, este juego tiene una campaña, no lo voy a jugar, ¿para qué lo voy a comprar? Yo creo que ya las campañas se están poniendo como accesorias, ¿no? Es decir, mira, el juego es este, pero si quieres, también tiene una campaña, pero el juego básico es este. Hay un problema también en esto que estás diciendo de no darle suficiente tiempo a las campañas, porque igual que en los juegos tipo euro, económicos, etcétera, hay un concepto que se llaman mecánicas o dinámicas emergentes, es decir, según vas jugando, es cuando vas entendiendo cuáles son las sutilezas del juego, que no solo es colocar el trabajador, sino que, espérate, lo estoy colocando, pero ¿para qué? Me anticipo a esto, ya juegas con las dinámicas, con generar escasez, con competir por este recurso que empiezas a entender que es importante. Eso, hasta que no llevas partidas, no lo aprendes a, no solo a intuir, sino a explotar una partida divertida, como de Churchill que estabas diciendo antes. En la primera vas dando bandazos, no sabes lo que hay que hacer. La gracia de la mayoría de los juegos es cuando ya empiezas a tener un plan y una estrategia, e incluso el metajuego que a veces se genera de saber que este jugador juega de una manera y te anticipas. La gracia de los juegos, una de las principales, al menos en mi opinión, es esa. Es cuando tú ya empiezas a, las incertidumbres que se generan, empiezas a saber resolverlas y anticiparlas. Entonces tienes una expectativa que se cumple o no. La magia de los juegos nace de ahí, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión de las mecánicas emergentes es algo que, dentro de este vocabulario de jerga aparentemente naif o aparentemente pretenciosa, que yo creo que no lo es, sino que es una manera de intentar precisar de qué estamos hablando, más o menos sí que se ha generalizado. Ya es un término que más o menos se usa en la ludosfera. Pero es mucho menos, quizás estamos menos familiarizados con la progresión emergente o con la temática emergente. Y eso es lo que pasa también en los juegos de campaña. Gloomhaven, hasta que no llegas a X punto, no empiezas a ver la riqueza que realmente tiene, que no solo la gestión del personaje o la gestión de ser una historia, sino todas las historias que se están creando alrededor, toda la metatrama que hay. Y con Time Stories, es una cosa que también he contado alguna vez sin contarla del todo, pasa exactamente eso. Hay un momento de la campaña, pero claro, tienes que haber aguantado hasta la cuarta o el quinto escenario, en el que de repente hace plof y salta una cosa y dices, ostras, con esto no contaba. Y tienes una cantidad de trama alrededor del juego que tienes que meterte también en internet para leer una serie de cuestiones y empiezas a tener que investigar, y eso te empieza a generar aquí un picorcito de decir, espérate, pero que no solo estoy, o sea, que había una capa aquí que yo no estaba viendo y que empiezo a ver que tiene mucha más tela de la que veo. Con Tainted Grail pasa algo parecido, cuando empiezas a descubrir los mundos que hay y las opciones y dices, espera, esto no era lo que yo esperaba, ¿no? Y lo que te decía antes de Gloomhaven, con todas esas sorpresas. Todo eso tienes que darle tiempo a los juegos para que se oxigenen, para que brillen y para que empiecen a emerger, para que empiecen a aparecer este tipo de cuestiones. Y también pasa con las campañas. El error quizá que tenemos es la precipitación, porque no tenemos tiempo. La clave la has dado tú, que no tenemos o no sabemos sacarlo o no sabemos sacrificarlo, o queremos estar a todo. Mira, antes he dicho yo algo que me estoy dando cuenta que es equivocado, ¿no? Que es, oye, es que la gente no juega a los juegos de campaña. Bueno, no puede ser que a lo mejor estemos un poquito sesgados, porque hablamos sobre todo con jugadores que tienen que estar a todo y que solo estamos probando o solo están probando novedades y no le dan tiempo a los juegos. Pero yo creo que hay un universo de gente que no opina, que no tiene esa necesidad de opinar, no tiene esa necesidad de ser el listo de la clase que cuenta todo, y que ese es el que sí que juega posiblemente a los juegos de mesa. Además, de hecho, yo noticias que tengo de gente que ha jugado campañas de, por ejemplo, de Gloomhaven, pues yo sé que Iván jugó una campaña de Gloomhaven y creo que la jugó con gente que no son jugones. O sea, él sí es jugón, pero la gente con la que jugó son no jugones, pero que se reunían de vez en cuando y decían, pues venga, hoy jugaba una partidita de Gloomhaven. Y se acabaron la campaña, esos también, ¿eh? Y no te lo cuentan. El problema es que, ¿a quién escuchamos normalmente en la ludosfera? A los pesados de siempre, que tenemos que contar toda nuestra historieta y que al final damos una imagen sesgada de lo que es realmente la afición. Y es posible que dentro de todos estos que hablan o que hablamos mucho, esté sobre representado ese tipo de jugador que prueba muchas cosas, por lo que decíamos antes, porque tiene la necesidad de además contar que ha probado muchas cosas. Esa gente no tiene tiempo. La gente que tiene que reseñar y que hacer un top cada semana y que lo último que ha salido de no sé quién contarlo, ¿cómo va a tener tiempo de terminar una campaña? Porque lo que muchas veces se percibe, y eso lo hemos escuchado muchas veces en la ludosfera, es que tengo la sensación de que me quita tiempo de hacer otras cosas. Si termino la campaña, si estoy a la campaña, no puedo hacer otras cosas. Y claro, tengo la necesidad de hacer esas otras cosas, que son los compromisos de los que hablábamos antes. Cuando tú tienes esa sensación de que es que tengo que hacer esto otro. Entonces, claro, ya no eres libre entonces de elegir lo que estás haciendo. Te estás metiendo tú solo en una obligación. Bueno, por lo cual. Pero cuéntanos un poco de. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me interesan es montar una campaña. Me interesa a mí montar una campaña. Entonces, cuéntanos algún consejo que tú crees que la gente debería de tener. Aparte de tener. Porque es que, ¿cómo haces para conseguir un grupo fijo, tío? Es que lo veo imposible, vaya. Es decir, aparte de lo que jugamos, vamos a hacer esta campaña y vamos a crear esto. ¿Hay algún consejo que tú le puedes dar a la gente, aparte de échate una pareja que pueda jugar a juegos de dos? Que así es más filosófico de lo que hablamos antes. Tú mismo y el grupo de juego con el que vayas a jugar tiene que ser el tipo de jugador que esté pocionado en esto. Es decir, bueno, mira, lo importante es la campaña y lo importante es la experiencia que vamos a crear nosotros. Si es un tipo de jugador que eso no lo prioriza, no va a terminar la campaña. Inténtalo, por supuesto. O sea, el intento siempre hay que hacerlo. Pero yo creo que tienes que ir con esa actitud. Decir, no, mira, lo importante es esto. Lo importante es lo que estamos creando. Estamos creando algo que trasciende al juego. Estamos creando un equipo y una situación social que se va manteniendo en el tiempo. Y ahora mismo esto es lo importante. Lo importante ha dejado de ser estrenar novedades. Y tenemos que llegar a un compromiso de que esto es así. Pero tú no puedes convencer a nadie de que eso lo haga. Tiene que ser algo que parta de ti. Si tú tienes un perfil de jugadores que sabes que es que lo que se van a sentir en 2 semanas obligados a hacer es cambiar de juego de campaña o cambiar de juego, porque es que la inmediatez y de lo que se habla ahora en la ludosfera es otra cosa. Y ya hablar de que estás jugando al Gloomhaven o al Frosthaven que acaba de salir ya no está de moda, pues ese jugador te va a dejar colgado. Entonces, elige bien los jugadores con los que vas a jugar y que tengan, digamos, esa... que ¿cómo mides eso? Es complicado. Que tengan esa sensibilidad a decir, no, lo que estamos creando es más importante incluso que el juego o la partida. Estamos creando un grupo que estamos manteniendo un compromiso entre nosotros, estamos manteniendo una actividad que es un refuerzo en sí mismo. Y que recordaremos quizá dentro de 2 años de, mira, cuando nos juntamos para hacer esta campaña y todas las cosas que nos fueron pasando, y eso pues forma parte de tu historia de vida, en cierto modo. Priorizar esa experiencia a otras, en fin, bueno, otras cuestiones. Lo que tú dices, por lo visto, es pegar una chapa y crear esto como si, o sea, montar esto como si fuera una experiencia. Incluso yo diría más. Yo diría que una de las buenas ideas sería el decir, voy a crear una chapa, voy a crear esto, voy a hacer que esto sea un evento especial, pero además hay que hacerlo aparte, ¿no? Porque si la gente normalmente, todos somos animales de costumbre, ¿no? Pues si nosotros quedamos cada 2 semanas para jugar, pues la gente queda cada semana, o cada miércoles, o cada jueves. Es decir, el crear otro día aparte, o sea, esto vamos a hacer una cosa que sea una parte y solamente va a ser para esto, ¿no? Y vamos a hacer una chapa de cómo esto, como tú has dicho, ¿no? Esto es una cosa que va a ser aparte, va a ser una cosa que vamos a recordar durante toda la vida y que si la libertad y que si vamos a luchar, ¿no? Como si fuera esto de la batalla de Braveheart, ¿no? Pegar una chapa buena, concienciar a la gente y hacerlo como si fuera una parte, ¿no? Es decir, aparte de la jornada tradicional que jugamos todos los jueves, esto tiene que ser un extra, ¿sabes? Porque como lo intentes sustituir esto, creo que el plan se te va a la mierda muy rápido, ¿no? Es lo que tú estás diciendo, es generar ese hábito, lo que pasa es que luego tiene que funcionar. O sea, la campaña de verdad tiene que ser suficientemente motivadora como para decir, o sea, lo que estamos haciendo. Y a mí me funciona un poco, estoy pensando ahora en ello, quizá a mí me funciona decir, bueno, es que esto no todo el mundo lo termina. O sea, esa cuestión también un poco de la... Fíjate qué burdo esto, ¿eh? Un poco no de la exclusividad, pero decir, bueno, vamos a terminarlo y es que solo el hecho de terminarlo también es meritorio en sí mismo, es un objetivo en sí mismo el finalizar, ¿no? Y eso a mí me ha pasado con Gloomhaven, por ejemplo. A mí Gloomhaven no me gustó. No me gustó la mecánica, me resultaba monótona, me parece excelente el trabajo que hay ahí matemático, pero a mí no me resultaba motivador, me resultaba repetitivo. Las 2-3 primeras partidas, la mecánica principal de cómo combinas las cartas, que remarco que me parece una genialidad. Sin embargo, todos los secretos, estos de los que hablaba antes, que empiezan a aparecer a mitad quizá de campaña, fueron los que a mí sí que me sirvieron para decir, espera, que esto tiene pinta de que aquí hay algo, empiezas a tirar del hilo, empiezas a encontrarte una cosa súper compleja que te va a requerir un montón de tiempo y hacer una serie de cuestiones que no son el juego y que están alrededor del juego. Y esas tonterías a mí me motivan mucho. Entonces me di cuenta que 2 de los secretos, especialmente el último, que es especialmente farragoso, claro, eso a mí me resulta un motivador brutal. Claro, yo dedicaba horas al parte de jugar, a luego darle vueltas a esta historia de qué significa esto y cómo funciona esta historieta. Entonces, claro, hay un punto del esfuerzo que requiere. A mí eso sí que me resulta muy motivador. La mayoría de la gente no está dispuesta a sacrificar ese tiempo. Y me parece también respetable y comprensible y lógico. cuando tú haces una campaña como la de Time Stories, te pasa lo mismo. Tienes que superar ese momento y decir, jolín, que hay que repetir, que estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Ese clic es el que, cómo enfocas la experiencia de juego con tus amigos, es lo que es fundamental. Si a ti te parece que estás perdiendo tiempo estando con tus amigos, aunque sea aparentemente repetir una cuestión que no es tan repetitiva, en mi opinión, pero que al final lo importante es que estás con tus amigos coordinándote y volviendo a recordar entre todos si había que hacer esto o no, o si te lo tomas como estamos perdiendo el tiempo, pues claro, es que son dos maneras muy distintas de entenderlo. Nosotros lo vivíamos, el grupo que teníamos para el Time Stories, como pues que eso, cada aventura era un evento, era una fiesta. Y todo lo que estaba pasando, que lo estábamos recordando entre todos y que estábamos creando la historia entre todos, te metías. Y cuando de repente hay una cosa que hace clic, que nadie se espera y que sucede, dices, ¡tras! Son parte de las, no sé, de las estrategias, de las claves, de los trucos que yo podría decir para intentar que eso suceda. Pero sobre todo es la otra parte, olvidarte que el ocio, que la vida, no es esto tiene que pasar ya, y ay, que estoy perdiendo el tiempo. Bueno, si quedar con tus amigos a hacer este juego es perder el tiempo, porque hay otros juegos más importantes, obviamente en una campaña no te metas. Hombre, también hay que pensar en que algunos os cayó en la partida de Time Stories, algunos de repente dijo, no. Nadie. Que es que nadie, lo que pasa es que había días, o sea, buscábamos el día en el que estamos, los cuatro. Claro, lo que pasa. Y claro, solo se podía jugar si estábamos los cuatro. Ese punto de. Porque era especial. Es que eso era. Es que era importante. Nosotros damos un año y pico en hacer siete quedadas. Porque ya empezaba a haber problemas para quedar. Pero es que era importante acabar esa campaña. Todo el mundo la quería acabar. No era esta cuestión de. Venga, a ver si acaba esto. No, no, al contrario, era. Ya, venga, tenía historia. A ver cuándo podemos estar los cuatro. Entonces, claro, se había creado ahí. Ese tipo de halo que es el que es interesante, ¿no? Sí, pero eso porque lo supiste solucionar, pues también puede ser un problema. Porque puede ser que, no, yo quiero jugar, pero es que el jueves no puedo, y el viernes no puedo, pero el martes sí puedo y otro... Ahora tú dices, coño, igual para quedar todos estos, igual es imposible, ¿sabes? Igual hay que descartar a alguien o hay que pensar, como digo yo, ¿no? Igual, pues si por ejemplo el juego el número ideal son cuatro jugadores, igual lo suyo es empezar cinco. Para que cuando uno empieza a flaquear, decir, venga, ahora nos quedamos cuatro, ¿no? Hay que tener un suplente ahí en el banco. Claro, mira, esto es lo que te decía, que me parece entender que los diseñadores se han dado cuenta de esto y han dicho, ¿cómo lo solucionamos, no? Y intuyo que parte de la solución es lo que pasa en el rol, que tú pues puedes que un personaje en una sesión se haya quedado descansando, haya tenido una circunstancia, entonces ya pues lo tematizas. Claro, del rol tienes toda esa apertura. ¿Cómo lo haces eso en un juego de mesa? Pues lo que han hecho juegos como Tainted Grail o el ISS Vanguard es que tú puedas decidir en cada sesión, en cada en cada misión, cuánta gente va a ir, cuántos de los personajes participan en esa sesión. Estoy ahora diciendo Tainted Grail y estoy dudando. Ni ISS Vanguard seguro. Y en Gloomhaven también era la que te lo permitía hacer. Tainted Grail ahora estoy dudando. Si esto te lo permitía hacer, que creo que sí. Entonces tú dices, bueno, pues esta sesión no la vamos a hacer con cuatro jugadores, la vamos a hacer con dos. Entonces el sistema de juego tiene una manera de equilibrar esto, de ajustar las dificultades, la cantidad de enemigos que hay, los elementos de juego, para que se adapte a esa cantidad de jugadores. Y luego, pues, una especie de sistemas de, bueno, pues eso, de reajuste. Y claro, pues funciona. Y eso te permite, pues, esta cuestión de que esta sesión no ha venido no sé quién. Perfecto, pues no entra este, incluso este se queda con esto y le sustituye. Y bueno, hace, y luego le tienes que hacer un resumen al que no ha venido, ¿no? Le tienes que decir, oye, que te has perdido, que ha pasado esto, esto y esto. Pues igual no estás diciendo ninguna tontería, porque al final, en los juegos de campaña, si tienen una parte narrativa que sea muy rica, sí que es muy importante eso. Estoy repitiendo siempre los mismos, pero es que es así. En Tainted Grail estoy pensando que si te pierdes una serie de escenarios, vale, bueno, te podemos resumir. Pero la verdad, has perdido una parte en la que ya incluso las decisiones que tomas pues ya no van a estar tan condicionadas. Porque no es lo mismo haber vivido según qué situación que no. En Time Stories, clarísimo, porque tienes algunos escenarios, bueno, que es que cambian incluso la naturaleza del juego. Que tú empiezas jugando una cosa y luego hay una serie de cuestiones que cambian. Uno de los primeros juegos que consigue eso también son los Legacy. El Pandemic Legacy, también yo lo entiendo como un juego de campaña, ¿no? El Pandemic Legacy. Y no solo por la trama narrativa, sino especialmente porque va cambiando reglas. Si ya te cuesta recordar las reglas, estando jugando todo, no quiero pensar lo que puede cuando pasar. Cuando cambian las cosas, si claro. Si te has perdido dos sesiones que han cambiado algunas reglas, no vea, ya se te rompe la cabeza. Además, y eso puede ser. Además que tienes que tener en cuenta, o sea, qué reglas han cambiado desde que fulano no ha venido, que ahora se reincorpore y hay que explicarle. Joder, la verdad es que eso. Yo la verdad es que una de las pegas principales que veo después de todo esto que estamos diciendo es incluso ya el jugar, porque todos estos juegos que estamos hablando son campañas que siempre son cooperativos, pero tú te planteas alguna cosa así tipo en plan competitivo, digo, pues una carrera de Leader One, una carrera de tal, ¿tú te imaginas un juego de campaña competitivo? Y no, y que pueda jugar las 10 jornadas de la vuelta ciclista o de competición o algo, porque es que ya eso ya me parece ya de redoble de tambor, vaya. Bueno, el Rick's Legacy tiene esa naturaleza, ¿no? De ir cambiando las reglas, y este es un juego competitivo. Gloomhaven, aunque en esencia es cooperativo, puede a veces nacer un poco esta cuestión en cada jugador de, bueno, ya, es competitivo, es cooperativo, pero es que yo quiero que mejore mi personaje, espérate, que es que esta acción que para matar al bicho, no. Yo esta acción va a ser para quedarme con este tesoro que me interesa para mi circunstancia, y eso sí que pasa, ¿eh? en el Gloomhaven, que a veces, oye, no, es que mi personaje tiene que hacer esta misión para mejorar y estoy obligado a hacer esto, y de repente el otro se le queda mirando y dice, oye, ya, pero es que estás poniendo en riesgo la misión que pensábamos que la teníamos todo atado, y ahora ya llega el intrépido y se viene aquí a meterse el solo a coger este tesoro que nos vas a destrozar la misión. Entonces, no es competitivo, pero hay un punto a veces que emerge el individualismo en la experiencia de juego. Y luego hay alguno de los que hemos hablado en el que no es estrictamente, o hay un momento en el que deja de ser estrictamente cooperativo, y hasta aquí puedo leer. Que son sorpresas que es mejor que te las encuentres tú. Entonces, bueno, yo creo que no sé si eso de todas maneras condiciona el hecho de que puedas darle más continuidad o no a la partida. A mí casi me cabría pensar que lo contrario, que tienes como una motivación añadida. Ah, estoy pensando en otro que es competitivo. Fíjate que no lo acabé, que es una de mis grandes espinas clavadas lúdicas, es el King's Dilemma, que lo empezamos a jugar, se metió la pandemia y cuando nos quedaba una o dos sesiones se fuese, y ahí está en el éter esa partida, y son de esas cosas que yo tengo ahí diciendo, esta campaña no la acabé, esta campaña, o yo esta, y quizá una de un juego de los menos motivadores que yo me haya encontrado, que es Journey, que está inspirado en la leyenda esta del rey mono, de Tripitaka y toda esta historia, china, no, tiene que ver con un dios chino que es el rey mono, y bueno, en fin, coge esa excusa temática y hace un juego tipo Dungeon Crawler, que es tiene una campaña de 8 escenarios. Jugamos dos. Yo creo que son las dos únicas campañas que yo no he acabado en mi vida. Porque cualquiera otra conclusión que no me haya... Y ese juego es competitivo. Es en esencia competitivo, pero es semi-cooperativo. Es como que tienes que hacer algunas de las cosas sí que las tienes que decidir en grupo, etcétera. Pero en resumen es individual. Pero en este, fíjate, tiene otra cosa que es para hablar otro día. No sabes cuál es tu objetivo final. Es decir, la manera en la que se van a puntuar los puntos finales, intuyes cómo puede ser, pero no sabes explícitamente cómo es. Y eso a mí me resultó también un poco peculiar, un poco raro, porque no sabes exactamente lo que tienes que hacer. Con lo cual a veces te estás esforzando por algo mucho y dices, bueno, ¿y esto realmente servirá para algo en mi puntuación individual? Pues ese juego se quedó en el aire y recuerdo muy muy claramente las tramas narrativas que funcionaban como disparador y que para mí eran extremadamente motivadoras. De repente haber descubierto una cosa nueva entre todos, quería saber cómo acababa cada una de esas tramas. Pues mira, eso enlaza con la siguiente pregunta que te iba a hacer. Un juego de campaña, esto que tú hayas dejado esto, que dices, ya no lo vamos a jugar, coges, sacas la caja y te pones a bichear allí, ay, me voy a leer el sobrecillo este a ver cómo la historia evolucionaba y tal, ¿te ha pasado alguna vez? No, tío, no, porque como siempre guardo la esperanza de decir, bueno, esto lo jugaré en algún momento. ¿Crees un iluso, como te decía en el programa anterior, no? Puede ser, lo que pasa es que en casi todas esas he terminado llevando la razón, ¿eh? O sea, al final he terminado terminando esa campaña, es decir, todo. El Journey, por ejemplo, como tampoco tiene mucha sorpresa, y además es que es tan, para mí, tan poco motivador, es de los juegos menos trabajados que yo he jugado nunca. No digo que sea mal juego, no lo puedo decir porque, en fin, pues no me parece. Pero de los juegos que yo he abandonado, que decir, es que esto creo que sí que objetivamente no lo voy a jugar porque es que no es motivador. y a ese sí que le di un vista, pero fíjate lo poco motivador que sería, que ni siquiera la trama, le di un poco por encima tal, y está, ni siquiera me pareció interesante los disparadores. Y el otro que te he dicho es, que haya dejado, es... ¿Quién es Dilema? Ah, bueno, el King's Dilemma. El King's Dilemma, me gustaría comprarme algún día una caja y montar, lo que pasa que ese, claro, ese sí que te requiere 5 personas o 6. Y entonces, lo mismo, cuando vuelva a reiniciar esa campaña, como tiene varias tramas, creo que no es problema incluso acordarte un poco de cómo iba alguna, porque tiene varias tramas distintas que van apareciendo. Y ese sí que me gustaría jugarlo. Entonces, no, esta cuestión, yo guardo la esperanza de terminarlo algún día. Pero te entiendo, porque es a veces tan, no sé, tan apasionante una trama, decir, ¿y esto cómo terminará, cómo avanzará? A mí esto me recuerda un poco lo de sobre todo los videojuegos, ¿no? Dos cosas que hemos hablado. Una de ellas es lo de que hay una metatrama, ¿no? Como tú dices, en el Time Stories, por encima de eso, que eso pasaba mucho sobre todo en los primeros juegos de Assassin's Creed, ¿no? Que tú llevabas un tío en la Edad Media y tal, y que eras un asesino y tal, pero luego de repente el juego te cambiaba, que tú estabas dentro de una simulación. Bueno, esto no es spoiler porque el juego lleva 20 años. Tú estabas en una simulación virtual de un tío que estaba intentando con una máquina en el futuro recuperar una memoria, tal y tal y tal. Y tú decías, hostia, me ponen aquí una metatrama por encima que parece. Luego era una mierda, pero. Porque a mí la trama ese luego me parece una mierda, pero te la ponía en esa trama. Y también me recuerda a otro videojuego que estoy jugando ahora, otra cosa que hemos hablado antes, que es lo de, tú juegas las misiones, el Gloomhaven, ¿no? Tú decías, tú juegas las misiones, es muy repetitivas, pero luego tiene un meta ahí encima, ¿no? Que te va contando una historia y te va contando unas decisiones y te va contando tal, pero luego lo que es el juego en sí es muy repetitivo. Pues a mí me pasa ahora con el Helldivers 2, que es un juego de estos de pelea galáctica, que tú bajas a un planeta, haces una misión y cuando eso vuelves y te dan, pues si has hecho bien la misión, te da 3 puntitos en un meta global que es como una campaña global que hay. Y realmente las misiones son totalmente repetitivas, o sea, 80% repetitivas. Entras, haces una misión, vuelves, pero luego hay un meta encima que tú dices, hostia, ¿cómo está yendo la batalla de Fenrir III? ¿No? Y estás ahí encima del juego. Aunque luego la parte en sí del juego es repetitiva, pero tú estás ahí con un... ¿No? Esto igual tenían que prestar un poco atención a los diseñadores, ¿no? ¿Tú qué? Poco a poco yo creo que le van prestando atención. Por ejemplo, me viene a la cabeza ISS Vanguard, porque lo estoy jugando ahora, que lo que tú tienes que hacer en las misiones, a pesar de ser con dados, que podría ser una mecánica relativamente repetitiva, por el momento, no llevo tampoco mucho avanzado de la campaña, pero la sensación que tengo es que eso aguanta bien. Es decir, el reto mecánico que hay de lo que tú tienes que hacer mecánicamente con los dados, con la gestión de los dados, con la parte de azar que también tienen, es suficientemente motivadoras, de generar incertidumbre suficientemente motivadoras como para que esa parte mecánica sea también interesante. A mí también me gustó The Tainted Grail, que tiene un sistema de combate de cartas que a mucha gente le resultó, digamos, un tanto repetitivo, y a mí, pues en ese caso sí que me resultó motivador, ¿no? Y lo que tú estás diciendo, eso a veces es como si fuera el pegamento, es como si fuera la excusa para luego contarte la historia. Cada vez somos más exigentes en esto. Y cada vez, pues, vuelvo a hacer el mismo alegato que antes. Igual hay un momento en el que no podemos estar esperando que todo sea continuamente un show y un espectáculo, todas las mecánicas siempre sean refrescantes, todas sean innovadoras y todo sea continuamente el éxtasis de la dopamina. Pues igual no, igual es que hay veces que, oye, la rutina es una de las cuestiones que también puede ser relativamente interesante y tienes que disfrutar también, no puede ser todo el rato. Creo, que yo por lo menos lo vivo así. Y hay veces que tú sabes que estás haciendo algo que puede ser un poquito rutinario para llegar a un punto en el que se dispara la experiencia, ¿no? En la mayoría de los juegos de videojuegos que yo recuerdo, hay una parte en la que eso sucede, en la que incluso a lo mejor a un nivel narrativo es necesario que algo tenga como ¿cómo decirlo? Esa espera tensa, esa calma tensa en el que sabes que estás en una cosa que estás haciéndolo casi por rutina, pero tú te hueles la tostada de que vas a llegar, de que ahora viene lo gordo. De hecho, dices, uff, no sé, no me están metiendo mucha caña, me están dando aquí, no sé, kits de supervivencia y tal. Y si me están dando esto, es porque lo voy a necesitar, espérate la que se espera, ¿no? De la que viene. Quizá ya hay un momento en el que no sea tan necesario, pero. Los diseños de los juegos de mesa yo creo que están llegando a eso, porque cuando no lo tienen nos resultan especialmente decepcionantes. Estoy pensando en otro de los juegos de campaña que efectivamente esas mecánicas estaban muy poco pulidas, que es Vampiro Chapters. En Vampiro Chapters La trama es lo que a mí me motivó a, oye, vamos a terminar esto. Porque bueno, tu personaje mejora y consigues, por supuesto, por las habilidades como pasa en el juego de rol. Al final eso, como tampoco tiene tanto impacto en las mecánicas, pues tampoco termina siendo muy, muy motivador, ¿no? Claro, se desinfla mucho. Ese juego ha pasado sin pena ni gloria, con todo el despliegue que había, un juego carísimo además, desproporcionadamente coste elevado, a pesar de que, bueno, pues las calidades no estaban mal. Pero ha sido, o sea, es de los juegos más flojos en mecánicas que yo haya jugado nunca. Y sobre todo con la expectativa que habían generado. Y sin embargo, para mí la trama, pues era suficiente motivante como para decir, venga, lo mismo, con mi pareja jugando a dos, con Carol, venga, pues el domingo por la tarde va a ser el rato de, pues nuestro capítulo de Vampiro Chapters. Que no hacemos grandes cosas mecánicas, que esto tampoco está siendo un gran sudoku, sino bueno, pero hacemos unas cosillas, nos entretenemos, tiramos unos dados, ay, hemos tenido un crítico que viene aquí, ay, que la has cagado, que hay que curarte porque ta, ta, ta. Claro. Y vas, bueno, pues descubriendo una trama y tomando algunas decisiones, ya está. Igual uno de los consejos también para la gente que se quiera poner un poco a montar una campaña es, primero, investigar un poco sobre el juego que quieras hacer para que sea algo que te interese bastante, ¿no? Porque tú, por ejemplo, el Vampire, seguro que hay un flipado por ahí de la mascarada que dice, coño, pues eso, aunque el juego no sea muy allá, pero si la trama está bien, pues igual merece la pena. Y sobre todo también, a la hora de hacer la chapa inicial, ya que hemos dicho antes, de decir, voy a decirle a la gente que esto que vamos a jugar es una cosa de una vez en la vida, que es una cosa épica de no sé qué tal, tal, pero también manejar un poco las expectativas, ¿no? De decir, bueno, para jugar a esto vamos a tener que quedar una serie de veces, ¿no? Hay que picar un poquito de piedra para llegar al diamante que está debajo, que esto no es solo coger diamantes, ¿eh? Que la gente no vaya flipada, porque igual te llega uno y dice, coño, que aquí no sacamos diamante más que una vez cada 7 jornadas, ¿eh? Sí, pero yo creo que eso, si no sale de ti mismo, es decir, la arenga yo la haría, ¿eh? Lo que pasa es que la arenga te va a servir para iniciar la campaña. Si al final el juego no es motivador, por lo que hablábamos antes, tú no puedes tener a 4 jugadores quedando para terminar el King's Dilemma porque a ti te está gustando. Y antes de cada partida con una arenga. ¡Venga, españoles! ¡Aquí arriba de España! Claro, o sea, que esto es por piedra quebrada y esto tenemos que sacar, venga, venga. Bueno, eso te funciona. Te pones a ¿cómo se llama este? El de la banda sonora de Hans Zimmer, ¿no? ¿Cómo es el otro? Joder, ya se me ha olvidado. Oh. John Williams. No, el otro, coño. Morricone. No. James Horner, joder, que no me salía. Te pones a James Horner ahí con la música de Braveheart de fondo y sacas la espada del armario y les echas una arenga ahí a los jugadores antes de cada partida. Claro, pero lo ideal, evidentemente, es que eso surja de cada uno. Entonces, que te sientas involucrado, que mira lo que hemos conseguido entre todos, todo eso. Pero si no surge, si no aparece, no, ya estoy muy posicionado en que tiene que ver mucho con la actitud que tenemos y la necesidad de qué, la necesidad de contarlo. Creo que esta cuestión de la necesidad de contarlo, de la sensación de que te estás perdiendo otras cosas, es lo que más daño hace, no solo los juegos de campaña, sino al propio hecho de rejugar juegos. Sí, por eso. Porque parece. Por eso te decía yo que una de las cosas es, yo creo, si tú quieres hacer una cosa de esta campaña, tiene que ser buscar un día extra. O sea, decir, pues si quedamos todos los miércoles, pues la campaña esta se va a jugar los viernes, en un día especial cuando podamos quedar. Porque si no, la gente, sobre todo los jugones, como tú dices, yo creo que les entra la sensación esa de, joder, es que la jornada esta no vamos a dedicarla, que esto vamos a jugar aquí a las 4 cosillas de siempre, ¿por qué tenemos que cerrar esta campaña que no me...? Me está quitando algo, claro, esta campaña me está quitando esta otra cosa, sí, sí. Yo estoy muy de acuerdo con eso, ¿eh? Y que emerja a partir de ahí el interés. No sé qué algún otro ejemplo poner de juegos de campaña, porque hay algunos otros de tipo escape room, ¿cómo se llamaba esto? Sí, yo juego uno de esos. Misterio del Doctor Dar. Yo juego alguno sí, de juegos esos. Que me viene a la cabeza el misterio del Doctor Dark, que me parece que eran 10 escenarios. Entonces, claro, eso tiene un punto de campaña en el que los jugadores tienen que ir avanzando. Hay otro que es son de la serie de TCG Factory, los Escape Tales, que hay 3 cajitas que además están saldadas ahora y se encuentran bastante baratas, y esas también tienen varias sesiones. Y bueno, pues tienen una trama medio interesante, ¿no? A mí, bueno, juega uno y a mí me ha parecido interesante. Sí, yo juego uno, el que jugaba con la aplicación, o sea, que tenía una especie de habitación virtual. Y bueno, te iba contando como la campaña. Crime Stories o algo así. Crime, sí, ese, sí. Y ese tenía como una historia, pero bueno, te iba contando como una historia, las campañas te iba contando como una historia que solía estar entrelazada, en lo que yo me acuerdo. Pero vamos, era una cosa muy leve, muy que si tú la cogías bien y si no, no tenía mucho más allá. Hay otros, fíjate, estoy viviendo ahí a la caja, el Tragedy Looper, aunque técnicamente no es una campaña, pero como son juegos que van añadiendo reglas conforme vas jugando escenarios un poco más complicados, pues son juegos que van a necesitar cierta continuidad. Pues estaba pensando, aunque no es una campaña tampoco, el Earth Reborn, que los 10 primeros escenarios para aprender a jugar, aunque no es una campaña, pero están planteados como escenarios, pues eso, que te van añadiendo reglas. El Gears of War, que es una campaña que lo puedes plantear como una campaña corta. El Sherlock Holmes, detective asesor, que también tiene, aunque no es una campaña, pero bueno, es una tiene un historia, poco ese halo. Sí. O el otro, el Watson and Holmes, igual, que aunque son escenarios individuales, es como que tiene cierta progresión de dificultad, que tiene cierto sentido jugarlo con, si no con el mismo grupo, pero bueno, con jugadores que más o menos vayan siguiendo esa secuencia, ¿no? Entonces, fíjate, hay más ejemplos de lo que podemos pensar, ¿no? Y luego, por supuesto, pues el Arkane Horror Living Card Game, que a mí me parece pues de las mejores ideas que hay, el Señor de los Anillos, todos esos juegos, de hecho, están funcionando muy bien comercialmente y lúdicamente, ¿no? Son juegos muy valorados, o por lo menos yo tengo la sensación de que la gente sí que los valora muy bien, ¿no? Todos esos juegos de campaña. Bueno, creo que como consejos para alguien que esté muy ilusionado y se quiera montar un este, creo que ya ha funcionado. Yo, sobre todo, mi consejo principal sería un poco de lo que tú has dicho, que yo creo que me parece muy interesante lo de decirle a la gente, mira, esto es lo que vamos a tener. Vamos a tener X jornadas, que tiene que ser X tiempo y tenemos que quedar y tal, tal. Y dejar las cosas muy claras. Y bueno, y que luego si la gente se va, que no hay que enfadarse tampoco. La gente se va, tío. Es que eso, no te puedes enfadar tampoco con la gente, ¿eh? Pues tendrías que intentar tener un plan B. Yo creo que los juegos de campaña, por lo general, te permiten el plan B de, bueno, si este jugador deja de venir, pues que alguien lleve este personaje, porque la gran mayoría son cooperativos. Eso va a implicar un cierto esfuerzo, no es la mejor solución, pero hombre, mejor que dejar la campaña a medias. Hay un punto, ya digo, filosófico en, oye, pues a veces te estás dedicando un tiempo y ese tiempo es valioso y ese esfuerzo, esa dedicación a que algo culmine. Yo creo que todo, una parte se resume en que no todo el rato todo tiene que ser espectacular y a veces que es más importante el finalizar algo para haber terminado también ese ciclo que a veces los distractores o las necesidades autoimpuestas, que tampoco está ahí la experiencia lúdica definitiva, ¿no? Y yo, mi sensación es que en una parte importante de esta ludosfera que vemos muy activa, que igual no representa a los aficionados de verdad, yo creo que está sobre representada esa pulsión por tener que estar en lo último, en lo nuevo. Y creo que eso es uno de los principales hándicaps para terminar una campaña. Que sí, para mucha gente es, si estoy haciendo esto, no estoy haciendo otra cosa. Pero es que a veces es más importante finalizar y haberte dado el tiempo y reposar las cosas y disfrutarlas y darte tiempo para que las cosas sucedan. Y muchas de las experiencias lúdicas buenas y positivas surgen a partir de esa repetición y de la continuidad. Y creo que no le damos tiempo a las cosas. Hay una celeridad en el mundo, en la sociedad, ¿no?, que se traslada al mundo del ocio y, en este caso, pues a los juegos de mesa. Ese yo creo que es el principal hándicap. Fíjate qué bonito hubiera sido haber tenido juegos de estos cuando éramos chavales, que tenías un juego y lo repetías 50 veces, ¿eh? Un Gloomhaven, ¿eh? Pero no, fíjate. ¿Pero no te parece que también te lo fabulabas tú, que había esa tendencia también? O sea, yo estoy pensando en HeroQuest, que en mi barrio nosotros nos hacíamos nuestras campañas y claro, de repente pillaba, eso fue como pues imagínate que te las dan ya hechas. El trampolín hacia el rol, ¿no? Claro, pues imagínate que te las hubieran dado hechas, que en el manual hubiese venido, mira, este es el HeroQuest, mira, esta es la campaña, y la piña se hubiera flipado ya el triple, ¿no crees tú? Sí, pero ahora estoy pensando, fíjate, de no sé si hubiera sido mejor o peor, porque ¿qué es mejor, que te lo den hecho o que tú te lo tengas que hacer? Sí, entiendo. Ayer, fíjate, justo entiendo, estaba leyendo esto en un grupo que criticaba, bueno, que se criticaba por parte de algunos de los aficionados, el nuevo HeroQuest, una especie de HeroQuest de 40 euros que o ha salido o va a salir, que basta con figuras de troquel, mezcla miniaturas y standees, y es como si fuera el sistema base, creo que se llama así, el sistema de iniciación o sistema base o algo parecido, y bueno, se supone que proporciona la experiencia del HeroQuest y no sé qué habrán capado exactamente. Entonces, claro, decía, bueno, pero es que este producto, había gente que decía, este producto está muy bien pensado, porque por 40 euros ya inicias a la gente en los Dungeon Crawl y tal. Otra gente lo que decía, no, pero si es que el HeroQuest está más que superado, esto no vale para nada. Entonces, de repente alguien levantó la mano y dijo, espera, espera, si tienes este compendio, que es lo que hizo la comunidad de HeroQuest, que se llama el FetenQuest, claro, un tocho de 200 páginas, pulido durante años para llegar a unas reglas que es, no, yo no le he mirado, ahora le voy a echar un vistazo de hecho. Y claro, debes tener ahí módulos y reglas para aburrir de lo que quieras, para complejizarlo, para hacerlo más sencillote, ¿no? Y claro, decía alguien, pero no, hombre, si yo tengo ahora que arreglar el juego, y yo decía, pero es que así es lo contrario, ¿no? Y bueno, y no voy a pagar por un juego en el que yo tengo además, he tenido que diseñarlo yo. Y decía, bueno, es al revés. Tú estás casi fusilando un juego, estás utilizando un juego para algo para lo que no estaba pensado. Y casi como diseñador, esto es un poco humillante, que tu juego sea no sea lo suficientemente bueno, que tenga la gente que apañarlo y sin embargo se haya quedado una comunidad. Esto es negativo en sí mismo, casi al contrario, casi desarrolla tu creatividad, te involucras más porque eres tú el que has hecho sí, y el que has seleccionado para alguna gente, yo creo que si te... Claro, para alguna gente será mejor, para otros peor, claro. Lo mejor de eso es el nombre, el FetenQuest. Me ha dejado en shock. FetenQuest, tío, eso. Pero ese es el nombre que le puso la comunidad, ¿eh? FetenQuest, y no me acuerdo el número que era esto ya, 5.4.2. Me ha encantado el nombre. Durante 30 años, esto es lo que yo de hecho pensaba que iba a pasar con el HeroQuest 25 aniversario. Lo que la sensación que yo tuve cuando eso se anunció es que, oye, pues este tipo lo que cogerá será ese compendio de reglas más que pulido después de 2 décadas de partidas y de aficionados muy metidos en el nicho y que, hombre, pues algo tiene que haber ahí rescatable, aunque sea fan-made. Esta también demonización del fan-made, que Clinito es muy de esto de, no, no, esto si lo ha hecho un fan, esto tiene que ser malo por necesidad. Hombre, pues habrá muchas cosas fan-made que estén poco testeadas, pero hay veces que es exactamente lo contrario. El FetenQuest este es que me juego un brazo a que está pulidísimo porque has tenido unas comunidades de cientos o de igual miles de personas que al final te han terminado puliendo diciendo, no, mira, todas estas opciones son las que tienes y que esto lo he llegado a pulir para llegar a esto, ¿no? Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Vamos a dejarlo aquí. No creo que pueda decir ningún consejo más. Creo que lo hemos cubierto todos los campos bien. Yo animaría a la gente, si tienes un juego que te llame la atención, sobre todo informarse mucho, ¿sabes? Decir, porque ¿a qué juego vamos a jugar? Informarse mucho. Decir, bueno, a mí me gustan este tipo de juegos. Este dicen que tiene, como dice Calvo, una capa de metajuego por encima. Pues mira, eso me llama la atención, ¿no? Pues informarse, planteárselo a la gente y, bueno, jugársela. Pues si te sale bien, bien. Y si no, pues a la caja. Otro juego más en la estantería, ¿no? Sí, hombre, la duración. Estoy pensando ahora que no hemos prestado, aunque resulte obvio, pero tú sabes que Gloomhaven, si a poco que te informes, pues van a ser como unas 60-70 partidas. Eso van a ser por mínimo 30 sesiones de 2 partidas y cada partida es 1 hora y media a lo mejor. Pues puedes hacer un cálculo de, oye, ¿de verdad vamos a estar todo este tiempo? Creo que Frosthaven es que todavía aumenta más la duración, el tiempo y el compromiso. De hecho, está siendo muy criticado por eso, porque el que viene de Gloomhaven, bueno, venga, ya por lo menos sabe a qué se atiene. Y aún así es como a años vista todavía más exigente, ¿no? Pero claro, el que le venga de nuevas, si ya Gloomhaven era tela, es que creo que multiplica, ¿eh? O sea, no sé si duplica o cuadruplica las complejidades y las dificultades. Entonces igual no empieces por ahí. Igual plantéate un juego de campaña un poco menos ambicioso en el que venga, pues un juego que sé que tiene 8 escenarios, que van a ser 8 sesiones de juego o 6 sesiones de juego. Y a partir de ahí, por eso creo que triunfó tanto, tío, el Pandemic Legacy. Porque además de que tenía una mecánica cooperativa, que ya pues tenía cierto tirón, por lo menos, además de la cuestión mecánica, que el Pandemic Legacy tampoco implica grandes complejidades en reglas, y la temática, que no vamos a desvelar cuál es, pero que cuando se desata, pues también tiene cierto enganche, el hecho de que durara 10 sesiones, te estabas viendo la luz al final del túnel. O sea, estabas viendo más o menos cuándo va a acabar esto. Entonces, he dicho 10, 12 partidas porque es una por mes. Es algo bastante accesible, porque te puedes jugar perfectamente 2 partidas por sesión, ¿no? Entonces, es algo que yo creo que sí que tira. Pues elegir, en resumen, el juego de campaña, teniendo en cuenta cuánto puede durar, estoy pensando, mira, el Arkham, el Living Card Game, lo mismo, sabes que son 7 escenarios. Pues es una duración de campaña suficiente como para que se cree trama y que te veas envuelto y de para dar pues toda esa ambientación narrativa y todo ese clima narrativo, pero accesible, porque tú estás, lo estás viendo ahí, estás avanzando, enseguida estás ya en el meollo y enseguida estás viendo ya que esto está a punto de acabar y tienes toda esa tensión. No es una mala opción porque además es, como tú dices, son 7 sesiones, pero si te gusta, pues te coges otra campaña y otras 7 sesiones, ¿no? Claro. Y ya ves cómo caza la perrita y cómo responde tu grupo a la experiencia de la campaña. Y dices, pues espera, bueno, estos han aguantado 7 partidas o 7 sesiones. ¿Me puedo avanzar hacia algo un poquito más ambicioso o no? Y si no, pues a jugar en solitario, que ahora está muy de moda. Y eso. Ya tenemos tema para otro día. Mira, el juego en Sí, el solitario. juego en solitario, que no soy yo muy fan últimamente. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Vendrá Celacanto con algo que me ha mandado. Vendrá luego los juegos de la semana, que hemos jugado unos juegazos. Bueno, unas historias que voy a contar ahí épicas. Y al final voy a hablar de la trilogía de películas de Riddick, que son una gran trilogía de películas. ¿Tú las has visto, Calvo? Lo de Pitch Black Sí. es esto, ¿no? Sí, sabes que el Nemesis Lockdown está ambientado, la ambientación de los bichos tiene que ver con esto, con Pitch Black. Fusilado, quieres Esto es decir. lo que conozco. Yo creo que he visto una de las crónicas de Riddick, que he visto una, si no recuerdo mal, de la trilogía. Sí, está Pitch Black, Crónicas de Riddick, que es la segunda, y luego Riddick, que me parece que se llama Son de Riddick, que es la tercera. Que bueno, luego lo voy a contar al final de qué va cada una, pero bueno, para mí la buena es la primera, claro. Es la que montó la serie. Pero vamos, no me extraña que lo hayan fusilado en algunos juegos, es que da para juego, la verdad. Las ideas de los bichos que ven en la oscuridad y tal. Está muy bien. En esto sí que está, lo que yo recordaba sí que me parece que está más o menos plasmado, porque los monstruos efectivamente tienen esa mecánica de la luz y la oscuridad y persiguen de una manera un poco distinta a los aliens del Nemesis 1. Sí que van buscando esa naturaleza en el juego, sí Pues que tiene mira, ese puntito. los fans de Nemesis, al final hablo un poco de las películas, que para mí son muy recomendables, sin ser Casablanca, son películas entretenidas, ¿vale? Nos vemos, Calvo, di adiós. Adiós. Hola a todos, aquí Celacanto, bienvenidos a la sección. Ya sabéis que aquí suelo hablar de cosas que voy jugando últimamente y esta vez voy a dedicar el programa otra vez a hablar de un Cube Rail de estos. Pues ya sabéis que esto últimamente es lo que más me llama la atención, lo que más me pone y de este en realidad ya había hablado de pasada, porque había hablado de la serie de Capstone esta que me parece que está muy bien, buenos diseños, buenos precios. Y son un poco iniciación al Cube Rail. Y ese es el cuarto que han sacado, el más complicado de los que han sacado. Lo único que no tengo es el tercero, que es el de Mabel Holland, pero me parece una cosa muy rara ese de España. Y entonces preferí pasar directamente al cuarto. Este se llama Edge of Rail Sudáfrica, ¿vale? Y es un juego, esos juegos originalmente había conexiones entre los sitios y se hacían con rotuladores, con ceras de colores. Pero bueno, aquí te viene con un tablero y en vez de ceras, pues colocas unos trenes de colores para marcar cada conexión, quién tiene la posesión. Bueno, me estoy liando con esto. El tema es este juego no tiene ninguna explicación para los que les gusten los Cube Rails. De hecho, voy a saltarme las reglas por encima y hablar de las sensaciones, porque realmente estos juegos son todos muy parecidos unos a otros. En este juego, bueno, pues ninguna sorpresa. Somos industriales en ferrocarril, las compañías van creciendo y ya se trata de maximizar beneficios para ser el que más dinero tiene cuando acaba la partida, ¿de acuerdo? Entre acciones de compañías y entre dinero. Vale. El tema es que yo me puse a leer el reglamento de esto, me lo puse a leer, no es muy largo, son 3 páginas, 2 páginas, algo así. Me lo pongo a leer y cuando acabo de leerlo digo, pero esto es Chicago Express. Y sí, tal cual, el reglamento es igual a Chicago Express. Chicago Express, para que no lo sepa, es otro Cube Rail de John Borer, pero este es quizá el más famoso de todos los que ha hecho, porque este tuvo edición de Queen Games, se convirtió en un juego familiar plus y la verdad es que está muy bien. Probablemente, si tienes que haceros con un Cube Rail, cogeros Chicago Express, porque es lo más accesible, lo más barato y de lo mejor. Bueno, pues este Edge of Rail Sudáfrica es mecánicamente igual que en Chicago Express. O sea, en Chicago Express tiene tres opciones: construir vías, desarrollar ciudades o sacar a subasta una acción. Y esas acciones están limitadas. Cuando llegas a X número de acciones de ese tipo, durante ese turno ya no se pueden hacer más. Y cuando hay dos acciones que ya no se pueden hacer más, se acaba el turno, se cobran beneficios y empieza un siguiente turno hasta que se cumplen las condiciones de final de partida. Bueno, pues Edge of Rails of Sudáfrica es exactamente lo mismo. Las mismas acciones: construir vía, desarrollar ciudades, sacar acción a subasta. La única diferencia que tiene son dos. Una, que en vez de haber un límite al número de acciones que puedes hacer en un turno, hay un marcador de tiempo. Pues construir vía cuesta 3, sacar, desarrollar cuesta 5, unidades de tiempo. Y hay un marcador de tiempo que va subiendo y cuando llega a un punto, se acaba el turno, se cobran dividendos y sube otra vez para arriba. Y el juego, en vez de tener unas condiciones de final de partida, pues tiene 6 turnos. O sea que va mucho más rápido que Chicago Express. Hay otra diferencia, y es que hay una última acción nueva en Age of Rally Sudáfrica, pero que es la acción de cobrar beneficios. Entonces, repartes dividendos, se acaba el turno, esté donde esté el marcador de tiempo, y empieza el siguiente. Y es una forma de acelerar la partida. Yo comentaba que como estos juegos son un poco bola de nieve, en el momento que tú ves que ya vas perdiendo, pues dices, mira, a tomar por culo. Se cobran beneficios, se acaba el turno y listo. Pero bueno, esto es la idea, la mecánica del juego. Pero luego, claro, me puse a jugarlo y una cosa es leerte las reglas, otra cosa es ver cómo va. Yo pensaba que sería como un Chicago Express, que sería familiar, que sería sencillo. Pero claro, cuando nos pusimos a jugarlo me di cuenta de una cosa. Y es que como aquí no hay hexágonos como en Chicago Express, sino que hay un sistema de crecimiento punto a punto, o sea, tú vas... Este rail me lo quedo, este punto, este me lo quedo, de esta ciudad me lo quedo. Y subes en la compañía. Bueno, pues, ¿qué pasa? Pues que al ser punto a punto, el juego es como Chicago Express, pero mil veces más agresivo, mil veces más cortacabezas, mil veces más a saco. Porque, claro, es mucho más fácil crecer más rápido con las compañías, bloquear a otra compañía y que no pueda crecer por donde la has puesto. Hay compañías que se pueden ver vendidas. Pues como dicen en estas cosas, esto es como Chicago Express, pero con cuchillos en una cabina de teléfono. O sea, lo mismo, pero más extremo y más cortacabezas. Y bueno, yo creo que mecánicamente no tiene sentido que explique más cosas, porque realmente si habéis jugado a Chicago Express o a otro Cube Rail, no tiene sentido que os explique más, porque ya más o menos ya lo sabéis todo. Lo que sí tiene interés igual es que explique un poco cómo es el flujo de la partida, cómo es el ritmo de la partida, para que, sobre todo para la primera partida, no os pase como a nosotros, que tuvimos un poquito de gatillazo en algunos momentos por no saber cómo es el flujo. La idea de este juego es que al principio se van a configurar las compañías, se subasta una acción de cada compañía, uno se puede quedar con varias, uno se puede quedar cada uno con una, lo que sea. ¿Y qué pasa? Pues que hay una carrera por llegar a Johannesburgo, porque Johannesburgo es un área metropolitana que va a crecer siempre y va a dar muchísimo dinero. Un poco como Chicago en el Chicago Express, pero con la diferencia de que en Chicago Express, una vez que alguien llega a Chicago, la partida está casi acabada, y aquí hay una segunda parte en la que si varios jugadores están parejos, todavía hay cosas que decidir, y dependiendo de cómo hayas llegado a Johannesburgo y te hayas asegurado una serie de rutas, pues tienes más posibilidades de crecer o menos posibilidades de crecer. Aquí nos juntamos tres. Tres no es el mejor número para este juego, pero éramos los que éramos y a tres es jugable. Yo creo que a cuatro está mejor y cinco o seis yo no estaría tan seguro de si un jugador no se va a quedar demasiado descolgado como para que sea divertido. Bueno, el caso es que pujamos por las compañías y no nos dimos cuenta, claro, evidentemente en la primera partida, de cuánto valían las acciones de cada compañía, porque no todas las compañías nacen iguales y crecen iguales. En el juego hay... por explicarlo rápidamente, una compañía roja que está a la derecha del mapa, que está más o menos sola, aunque no tiene un sitio muy interesante, una compañía naranja que está muy bien y que tiene vía directa a Johannesburgo, y luego tres compañías, amarilla, azul y violeta, que empiezan en la esquina izquierda del mapa, y que esas compañías sí que están mucho más achuchadas. La amarilla algo menos, porque la amarilla tiene posibilidad de ir hacia el norte, ir hacia una salida exterior y asegurarte beneficios, pero la azul y la violeta están jodidas, están fastidiadas, porque compiten una contra la otra. Y si la amarilla encima se mete a trapo, pues pueden quedar las dos bastante encajonadas. Esto lo tienes que saber a medida que juegas partidas. En la segunda partida se te queda claro que la acción de la compañía azul vale menos que las otras. Y vale menos porque porque la violeta empieza primero, es la primera compañía que empieza, con lo cual la azul está bastante más fastidiada. Así que se supone que sabiendo jugar este juego, por la azul vas a pujar menos, te va a sobrar más dinero y vas a poder invertir en las otras compañías que hay en el juego. Pero esto no lo sabíamos. Entonces, en la partida, ¿qué ocurrió? Pues que Juanpa, se quedó con la compañía azul y la compañía violeta. Y nada más empezar la partida, se dio cuenta de que como yo había bajado hacia un área metropolitana que había ahí, pues la compañía violeta se había quedado completamente vendida, pero vendida por completo, y estaba bloqueada y ya no podía crecer. Y ahí nos quedamos dudando de ¿qué hacemos? Claro, evidentemente Juanpa decía, vamos a reiniciar la partida. Vamos a reiniciar la partida, esto es un mierdolo, esto no así no puede ser, porque a mí me he quedado sin una compañía. Y los demás estamos diciendo, bueno, pero es que el juego es así, es no sé cuánto, es como es. Y al final, tras una breve discusión, y considerando que, bueno, que somos tres, que no era guay que se quedara uno descolgado de tres, y que además Juanpa había traído croissants con Nutella de pistacho, pues dijimos, bueno, vamos a reiniciar la partida, no pasa nada. Y reiniciamos y volvemos a jugar. Y esta vez sí que las compañías no quedan tan bloqueadas, yo tiré más hacia arriba, las cosas fueron de otra manera. Pero ocurrió que la compañía naranja fue la primera que llegó a Johannesburgo y no nos dimos cuenta de una segunda cosa que pasa. Y es que si una compañía llega muy rápido a Johannesburgo y el resto no llegan, la compañía naranja puede empezar a petar todas las salidas de Johannesburgo y eso le da una serie de beneficios enormes y disparados. El juego tiene una forma de prevenir esto, y es que cuando una compañía llega a Johannesburgo, se subasta una acción de la compañía negra que sale de Johannesburgo. Entonces, así no haces que un jugador pueda petar todas las entradas de Johannesburgo, sino que dos, la negra y la que llegue, pues van a competir por ello. ¿Qué pasa? Pues que de esto no nos dimos cuenta. Tampoco nos dimos cuenta en aquel momento, y esto sí que teníamos que haber dado cuenta y somos un poco cenutrios. Pero el caso es que la compañía naranja fue copando todos los espacios de Johannesburgo, la negra intentó hacer otra cosa y de repente nos dimos cuenta de, bueno, si es que ya ha ganado. El tío de la compañía naranja está tan arriba que esto es una bola de nieve imparable y ya está. Y era como el turno 3, 4 de 6. Y dijimos, bueno, pues lo dejamos aquí. No, no tiene sentido jugar siendo 3, porque realmente tú ya has ganado y esto ya no hay quien te tosa. Si la partida hubiera seguido, hubiera sido muy interesante, porque, como os digo, luego hay unas zonas en las que tú vas desarrollando los sitios. Johannesburgo va a crecer siempre, pero luego vas desarrollando los sitios. Y los sitios que dan más puntos por desarrollar son las zonas rurales, que son a la vez callejones sin salida. Tú no quieres ir a ellos, pero tienes que configurar de manera que tú crezcas, llegas a Johannesburgo, pero te dejes posibilidad de hacer ramales para llegar a las zonas rurales, para la segunda parte de la partida crecer tus beneficios en base a eso. En base a eso, y luego también hay unas zonas exteriores a las que tienes que llegar, pero que tu compañía tiene que estar muy bien financiada para poder llegar a esos sitios. Entonces, nosotros dejamos ahí la partida en Cotos Interruptus, pero la partida podía haber seguido y podía haber tenido continuidad. ¿Qué pasa? Bueno, pues este juego es así. Lo de la bola de nieve, pues como yo decía allí mismo, no es un bug, es una feature. El juego es una bola de nieve como otros juegos de Cube Rails. Pero, claro, esto dura una hora y pico. ¿Te puedes quedar descolgado? Sí, pero la partida se acaba rápido. Y tuvimos una interesante discusión, y es que hay una acción que es pedir dividendos y avanzar un turno en el juego. Entonces yo dije, bueno, claro, aquí puede pasar una cosa, que es que la persona que se queda descolgada pide dividendos y va forzando al final de la partida. Y ahí hay un rollo entre, ¿y esto es legal? ¿Esto es bueno? ¿Esto es de buena educación? Yo creo que sí. Te juegas otra partida y ya está. Y si has dejado a un tío descolgado, pues él va a forzar al final de la partida. A mí me parece un buen mecanismo. Pero hubo ahí dudas de si esto realmente estaba bien o no estaba bien, y si le ibas a dirigir la palabra a una persona que hiciera eso y que acabara al final de la partida. Pero bueno, más allá de eso, el juego yo me quedé muy contento con él, porque me parece que es un juego de bola nieve, de ver cómo crece, cómo se configura esto, pero tiene bastantes posibilidades, porque puede ir la partida, una vez que todos saben jugar y que no vas a hacer cosas de novatos, como hicimos nosotros, pues la partida va a crecer y puede crecer de formas distintas, se puede configurarse de formas distintas. Este juego tenía familia y yo creo que está bien, que tiene variabilidad y que tiene, es lo que es, pero tiene posibilidades de jugarse. Yo tengo también, de esta edición, te venía con dos mapas a mayores, uno de Pampas, que es el Pampas Railroads, y otro de Allegheny, que es otro juego distinto que tenía John Borer, y lo que van a hacer esos juegos es configurar el mapa de otra manera, con las mismas reglas y con un par de reglas especiales, para que si te estás muy cansado de jugar el de Sudáfrica, pues puedes jugar a otro y tenga una configuración distinta. A mí por lo que me ha costado esto, me parece un productazo. Me parece que si tuviera que quedarme con un Cuber Rail, bueno, me quedaría igual con el Chicago Express o el American Rails, y con estos de Capstone que tengo, me quedo súper contento. Me gustaría tener más Cuber Rails, me gustaría jugar más Cuber Rails, pero tengo que ser realista y sé que con mi grupo no los voy a sacar tanto. Entonces yo creo que con que de vez en cuando me juegue en uno de estos, aunque sea muy cortacuchillos, pues me puedo dar con un canto en los dientes. Y nada más, cierro aquí. Yo creo que ya nos voy a dar la paliza con más Cuber Rails en bastante tiempo. Nos vemos en el siguiente programa. Vamos con los juegos de la semana. Éramos 6 personas. Éramos Pablo, Miguel, José, Javi, Mario y yo. Y bueno, como siempre, juegos para 6 personas no es fácil. Y el primero que jugaban fue el Medici, que es uno de los juegos originales de Reinicia, de subastas. Y bueno, la ventaja que tiene es que se juega a 6 jugadores bastante bien. ¿Por qué se juega bastante bien? Porque, bueno, aparte que en la BGG dicen mejor con 5 o 6, porque es un juego de subastas y es un juego donde todos los jugadores están haciendo algo. No es un juego como otros que vamos a ver luego, que es uno hace su turno, luego hace otro, sino que es una subasta y todos toman parte en él. Entonces estás siempre involucrado en el juego. El juego es muy bueno. Es unas subastas donde, aparte de ir a conseguir las mercancías de más valor, porque hay una puja por las mercancías tienen un valor, hay una puja muy especial donde tú sacas cartas de 1 a 5 para ver cuánta gente va a pujar por esas mercancías. Tiene un montón de cosas muy chulas la puja y todas son buenas. Además, pujas con tus puntos de victoria, que es el dinero, ¿no? Al final, el que tenga más dinero en juego gana, pero tú pujas con el dinero. Y hay 3 rondas, y las 3 rondas todo el rato estás pujando con el dinero, y luego al final de la ronda ganas dinero. Y está muy original. Hay cuatro tipos de mercancías. Hay valores del 0 al 7, el 0 al 5, no, el 0 al 5 me parece que era. Hay una mercancía especial. Está todo súper medido. No puedes pasar tampoco muchas pujas porque te quedas sin mercancías. Está todo muy bien. La única pega del juego que tiene es la producción. Nosotros jugamos una copia antigua y la producción es horrible. Los colores se mezclan, los iconos se mezclan, el trigo y la especia parecen más o menos lo mismo. Los iconos no son diferenciados. La producción es horrible. El dinero se marca con un track alrededor del tablero. Y hay tracks. Los que hayáis jugado juegos de mesa, que sois todos, supongo, habéis visto juegos donde hay tracks buenos en la parte exterior y hay juegos donde el track es horrible. Lo mueves un poquito y, claro, en un juego donde apenas mueves el track, pues bueno, pero es que aquí lo usas para el dinero. Compras algo, bajas del track. Recaudas dinero, subes del track. Horrible, los colores de los jugadores se confunden. Bueno, horrible, es horrible. Creo que hay una versión moderna mucho más buena. La partida creo recordar, ya no me acuerdo, pero creo recordar que ganó Javier. Y bueno, es un juego de ir un poco a todo. Tienes que ir a tipos de mercancías, tienes que ir a dinero y sobre todo tienes que ir a especializarte en ciertas mercancías. A mí no se me dio mal la partida y creo que quedé el penúltimo. Vamos, yo durante la partida estaba pensando, pero yo estoy jugando mal. Pero luego, claro, luego la gente estaba jugando mucho mejor. Pero vamos, un juegazo. La verdad es que este es uno de esos de Inicia que no me extraña que la gente diga que es un clásico porque realmente lo es del año 95 y todavía se juega. Si la producción fuese mejor, un juego espectacular y para 6 jugadores muy bueno. El siguiente que jugamos, otro que para 6 jugadores yo creo que funciona muy bien, es el Ready Set Bet. Aquí creo que no sé si le llaman a las carreras o algo así. Es un juego este de carreras de caballos donde vas apostando y se juega con una aplicación. Voy a empezar diciendo que jugamos con la aplicación en inglés porque realmente solamente te dice los números y da igual. No sé por qué dijeron que las voces en español que era un rollo. No sé si será algún tipo de prejuicio contra el influencer de turno que haya hecho la grabación o qué será exactamente, pero sí os puedo decir que jugamos en inglés y es lo mismo porque se te dice 7, 5, 4, es lo único que dice. Además tampoco le prestan mucha atención, las cosas como son, lo único que está haciendo es mirar la pantalla. Porque es un juego donde empieza tú tiras, la mecánica es tiras dos dados de 6 y lo que salga avanza ese caballo. Claro, hay un caballo que es el 2, 3, hay otro caballo que es el 4, otro es el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, o sea, y uno que hay el 11, el 12. Entonces, la mecánica es súper simple, porque tú tiras dos dados y lo más lógico es que avance el 7. Entonces, el caballo 7, hay una mesa de apuestas, tú puedes apostar una ficha tuya de dinero en el 7 y lo puedes apostar a caballo ganador, a caballo primero o segundo, o que a ese caballo queda primero, segundo y tercero, ¿vale? Y si aciertas en la apuesta, te pagan. La gracia del juego es que se juega en tiempo real y que tú solamente puedes apostar una ficha en un sitio. Es decir, en caballo 7 ganador hay tres casillas. En caballo 7 segundo hay tres casillas primero, segundo, tercero y otras tres casillas. El momento en que uno pone una ficha ahí, ya no puede poner nadie, ¿vale? Luego hay unas cartas especiales y eso, pero la regla general es esa. Entonces, claro, las apuestas, en cuanto tú estás jugando el 7, en cuanto se mueve el 7 tres veces, ya todo el mundo se tira a apostar al 7 y se acaban las casillas del 7. Es muy gracioso porque tiene además de eso una especie de ronda extra. O sea, si un número sale dos veces seguidas, se mueve un número de casillas extra. Por ejemplo, el caballo del 7 no tiene esa función, pero el caballo del 9, igual no me acuerdo del valor, pero si sale el 9 dos veces seguidas, pues la segunda vez que mueve, aparte de mover una vez, mueve una o dos casillas extra. Los caballos más a los lados, pues igual mueven cuatro casillas extras y sale dos veces seguidas. Es algo casi casi imposible, pero cuando pasa es emocionante, ¿no? Porque tú dices, hostia, está movido seis casillas de repente. Claro, todo el mundo se tira, pero claro, la probabilidad de que salga ese caballo es muy, muy baja. Las carreras son súper emocionantes. La aplicación está muy bien porque puedes seleccionar el tiempo que quieres entre tirada y tirada, con lo cual, pues por ejemplo, José decía que a él le gustaba más lento pausado para que le diera tiempo a pensar, y el resto de la gente decía, bueno, no, más rápido, esto tiene que ir más a toda velocidad. Bueno, y súper emocionante porque hay carreras donde tú puedas estar por el naranja y cuando gana naranja, alegrón, todo, bueno, espectacular. Hubo una carrera que parecía que iba a ganar no sé qué caballo y de repente el 7, claro, haciendo gala de su favoritismo de que es la tirada más típica, pues es que desde la línea de meta llegó hasta el final, cuando ya prácticamente estaban las apuestas cerradas porque ya nadie tenía fichas. Y bueno, es súper emocionante porque todo el mundo perdió un montón de dinero. Bueno, está muy bien. Creo que ganó Mario la partida y bueno, fue, ya digo, yo creo que este juego le gustó a todo el mundo. Era un juego muy, muy light, muy de desenfadado, pero claro, este juego tú lo sacas ahí con 6 personas, 7 personas, pones la tablet de fondo, súper gracioso. Se puede jugar sin tablet también, hay un tío que tira los dados, pero claro, qué rollo, eso es lo divertido de jugar, la tablet no hace nada, está muy bien pensado porque la tablet realmente no hace nada, lo único que hace es tirar los dados, mover los caballos y lo mejor de todo que hace es que al final de la carrera te dice, estos son los resultados que ha salido, porque hay cartas especiales que te dicen, cada vez que sale doble uno cobras un dólar, entonces no tienes ni que tener en cuenta eso, sino que al final de la ronda te dice, ¿cuántas veces ha salido el doble uno? 3, pues cobro 3. ¿Cuántas veces ha salido no sé qué? El tal, pues cobro tal por la carta que tengo aquí. Quizás lo que menos me gustó fue que luego cada ronda robas unas cartas especiales. Las cartas te permiten hacer cosas extras, ¿no? Y había cartas, claro, que es que me parecían la hostia. Hay otras cartas que no, pero hay cartas que me parecían muy buenas. Hay una carta que te deja apostar encima de otro, que claro, tú dices, pues esta ya me la guardo hasta el final, ¿sabes? Toda la emoción de ir rápidamente a apostar pues se pierde un poco porque tú tienes esa ficha que la puedes poner en cualquier momento. Y las cartas esas especiales, bueno, le dan salsilla y eso, y hasta tampoco es un juego muy, muy matemático que tú puedes estar ahí controlándolo. Pero vamos, súper emocionante las carreras, ¿sabes? Yo por lo menos tuvimos dos súper emocionantes. Pero de gritando, de ¡ah, no sé qué, el naranja! Bueno, espectacular. La verdad es que este juego creo que le gustó a todo el mundo. El siguiente juego que jugamos es uno que precisamente me recuerda que cuando estábamos viendo a ver qué quedamos para jugar, José dijo, vamos a jugar al Cíclades, y dije, al Cíclades no, porque no le gustó a nadie en la última. A ver, es que no se puede banear un juego porque le ha gustado tal, de una partida mal, tal, tal. Bueno, claro que se puede banear. Yo, por ejemplo, el Duck and Cover, este es un juego que ojalá no vuelva a jugar nunca más. Y no es que sea un juego malo, es un juego que no volvería a jugar más porque no es un juego bueno, es un juego muy normalito. Esto es una aplicación de móvil que no han hecho en la mesa. El Duck and Cover es un juego donde pones un grid, una malla de 4x3 o algo así, con unos patos, y todos los jugadores tienen un pequeño minimazo de patos y hace su malla. Y ahora van saliendo números y el número te dice qué carta puedes coger. Tienes que ir tapando tal. Bueno, pues es un puzzle divertido. Lo haces 3 veces o 4 veces, que es lo que lo hicimos, y ojalá no lo vuelva a hacer nunca más, porque esto es una aplicación de móvil, pero en el tablero. La verdad es que me pareció un rollazo. O sea, no es que me pareció un rollazo, me pareció un juego que no haces nada. Hay muy poquitas decisiones, lo único que haces es muevo esto aquí. Cuando haces tres movimientos ya todas las jugadas son automáticas. Es decir, te sale el 7, ya sabes que la jugada óptima es esta. Te sale el 1, ya sabes que la jugada óptima es esta. Y depende de la suerte que tengas, depende de las cartas que... Seguro que hay una estrategia que es mejor que otras, pero... Que bueno, que ya digo que es un juego que muy bonito, los patos muy bonitos, y esto para jugar con niños y eso, ponerse así, 8 niños ahí jugar al mismo tiempo y ya está. Pero esto jugando 6 jugadores ahí a la vez, pues no me hizo nada. Creo que ganó José, pero no sé, ni me acuerdo. Jugamos luego otro juego, es que jugamos un montón de juegos pequeños. Jugamos otro que se llamaba Chicky Monkey, que creo que dijeron que también era de Inicia. Y la verdad es que está bastante bien, porque es un juego que simplemente pones unas fichas en el centro, unos animales, y tú vas sacando fichas en una bolsa y te las pones delante tuyo en una pila. Y hay unas reglas que si sacas un animal de la bolsa y otro jugador encima de su pila tiene ese animal, te lo tiene que dar, entonces tú te quedas esa ficha. Y si sacas dos animales diferentes, iguales de la bolsa, pierdes todo y tienes que volver a meter todas las fichas en la bolsa. Y con esa mecánica tan simple y un objetivo a mayorías... te haces un juego. Y la verdad, cuando sacó la bolsa, dijo, mira el bolso. Dije, hostia, qué pedazo de bolsón, esta partida va a durar la hostia. Pues no dura la hostia. Es bastante rápido. Se juega volado. Cuando te quieres dar cuenta, se han acabado todas las fichas de la bolsa y hay un ganador. Lo malo que tiene es que a 6, pues es totalmente incontrolable. ¿Vale? Yo no sé cuál será. Voy a mirarlo. El número ideal, ya lo he mirado, son de 4 o 5 jugadores, y es que a 6 es totalmente incontrolable. Tú sacas una ficha de la bolsa, pones un animal encima, cuando te vuelve a tocar la bolsa, no puedes hacer nada. Es un juego que tampoco tiene muchas decisiones. Me gustaría jugarlo a 4, que igual es más entretenido, porque yo creo que cuanto menos jugadores, mejor. Pero lo gracioso es que con una simple mecánica de saco fichitas de la bolsa, pongo una pila en delante mío y ya está. Con eso te haces un juego. Yo creo que este juego... 4 tiene que ser mucho mejor, pero bueno, tampoco es un filler, tampoco creo que quede para mucho más. Y el último que jugamos es el King of New York, que es la secuela al King of Tokyo, aquel que hubo. Y bueno, tengo unas ideas un poco encontradas sobre este, porque lo estuvimos jugando y yo, claro, cuando jugué yo al King of Tokyo, pues hace igual 10 años o algo así. Y claro, este juego lo que me dio es, al final me dio unas vibraciones un poquito diferentes, ¿no? Incluso estaba leyendo algún comentario que alguien decía, creo que era Betote en Blue Sky, y decía que, bueno, que él jugó al principio el King of New York, que le gustó mucho, pero que luego a un tiempo se dio cuenta que realmente el bueno era el King of Tokyo ese. Porque este lo que añadía no le gustaba. Y creo que tiene un poco de parte de razón. Primero voy a decir que esto no es un juego de 6 jugadores, ¿vale? Por dos razones. La primera, porque es un juego que se juega a turnos, ¿no? Es como lo que dije al principio del Medici, de uno, no es que hay un turno, sino que están todos involucrados. Aquí hay un turno, tú tienes tu turno, tiras los dados, haces las acciones y tal. Hasta que no te vuelva a tocar no puedes hacer nada. Lo cual eso para 6 es un rollazo, ¿vale? Pero rollazo total. Esto no era un juego para 6 ni de coña. Segunda razón por la que no es un juego para 6, porque este juego para 5 o 6 tiene unas reglas especiales que son que si no está en Nueva York un monstruo, pues tiene que ir. Pero hay sitio en Nueva York para 2 monstruos, ¿vale? La regla es de que si no hay un monstruo en Nueva York, tienes que entrar en Nueva York, es lo mismo que lo de Tokio, pero aquí entran 2. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando entran 2, el juego totalmente se destruye, porque cuando hay muy pocos jugadores... ya no tiene ningún sentido que haya dos monstruos en Nueva York y 2 monstruos fuera de Nueva York. Porque las reglas no dicen que cuando, por ejemplo, 2 jugadores son eliminados, que se pasa automáticamente las reglas de un solo monstruo. No lo pone en ningún sitio. Que seguramente se haga así. Y seguramente esa parte la juegan mal, pero no lo pone en ningún sitio. Entonces nosotros seguimos jugando así y era un rollo. Segunda cosa que era un rollo... Bueno, tercera, porque la primera es... Éramos 6, segunda... 2 monstruos en Nueva York no tiene sentido. Tercera cosa que era un rollo es que hay unas fichitas de mini objetivos, ¿no? Entonces tú puedes tirar los dados y destruyes una cosa en una ciudad. Eso creo que en el original no estaba. Y aquí al principio parecía que estaba bien porque tú tenías como más objetivos, más cosas que podías hacer. Pues puedes atacar esto. Pero luego yo me quedé pensando, si es que esto no tiene sentido, porque tú atacas esas fichas, se convierten en fichas, porque cuando tú rompes una ficha de un edificio, se convierte en una ficha, por ejemplo, de un tanque. Y esa ficha, cuando salen unos resultados, te ataca. Entonces, lo que antes en el King of Tokyo eran zonas seguras, que era me voy al centro, me pegan, me voy fuera, y fuera es una zona como un poco segura donde puedes estar. Pues ya no son zonas seguras, porque si alguien ha levantado y hay dos o tres fichas levantadas de rojas, pues en cuanto salga una cosa te matan. Con lo cual eso ya no son zonas seguras. Con lo cual te da igual estar en Tokio que no, porque una de las gracias de estar en Tokio es que aguantas los golpes y luego tú pegas. Pero si eres capaz de aguantar los golpes, pues bien, que no vas a aguantar los golpes, pues te vas. Pero llega un momento en que en este juego ya te da igual irte que quedarte. Porque decía, si me voy fuera me van a pegar y si me quedo dentro me van a pegar. Pues me quedo dentro. Cosa que antes yo creo recordar que no pasaba. Creo que antes recuerdo cuando ibas a Tokio te pegaban y cuando estabas fuera de ahí no te pegaban, te podías recuperar y podías hacer cosas. Y esa parte, pues, no sé, no me hizo mucha gracia porque al final te da un poco igual dónde estar. Te da igual estar dentro de Tokio, te da igual todo. Pero bueno, yo creo que el problema principal de este juego es haber jugado 6. Esto no es para 6, ni de lejos. Yo dije jugar un Zootopia, pero descubrí que no a todo el mundo le gusta tanto el Zootopia como a mí, que por lo visto hay gente que no le gusta y bueno, de todo tiene que haber en la viña del señor. Igual que nosotros, yo digo, por ejemplo, el Cíclades no me gusta, pues hay otra gente que dice, pues el Zootopia no me gusta. Pues no jugamos el Zootopia. Una pena porque yo creo que para 6 hubiera sido un pedazo de juego. Pero bueno. Esta fue la jornada, jugamos un montón de cosillas, como veis. Yo creo que a la hora de elegir juegos para cuando vayáis a ser mucha gente, hay que pensar eso, hay que pensar, ¿las acciones son un turno tal? No. Ah, bueno, jugamos a otro juego que no saqué foto. Ahora me estoy acordando. Jugamos al Palacio de Jabba de Hutt también. Este no sé por qué no. Estaba mirando las fotos, digo, si no saqué foto. Jugamos también, entre medias de esto, jugamos al del Palacio de Jabba de Hutt, que ya sabéis que es el Love Letter, pero ambientan las ragas. Y bueno, es divertido. La verdad es que el juego, lo bueno que tiene es que es divertido. Siempre te ríes, pero el problema que tiene el juego es, por lo de siempre, que hay partidas que ni juegas. Te ponen la carta, te viene el de al lado y te dice, venga, vamos a hacer un... El que tenga el valor más alto, elimina al otro. Y te elimina y no has hecho nada. Con lo cual, pues, lo que pasa es, claro, luego tienes situaciones que te ríes muchísimo. O sea, el Rancor, cuando sale, cuando dices, tú tienes a Leia, y resulta que tiene a Leia y le mata. Y, ¡oh! Y todo el mundo ahí. Bueno, es un juego divertido, es un filler divertido y ya está. Me da igual este que el Love Letter original. No sé cuál me gusta más. Creo que me dan un poco igual. Igual este tiene algunos objetivos más y algunas cositas más con los imperiales y los rebeldes, pero poco más. Pero vamos, sigue siendo un juego divertido. Pero fijaros que se me había olvidado que lo había en juego y todo. Y bueno, esto fue un juego del fin de semana. Bueno, para finalizar voy a hablar de la única cosa un poco interesante que he hecho últimamente en cuanto a películas y eso, que es me volví a ver la trilogía Riddick, las tres películas de Riddick. Y bueno, la primera, la de Pitch Black, sigue siendo la mejor, la que más... De hecho, la que gracias a que esta película es muy buena, pues gracias a esto salieron las otras dos. Porque las otras dos, bueno, son entretenidas, pero como la primera no son... La primera está muy bien, es la del planeta, que llegas, salen actores conocidos, sale una cosa que se va a repetir en la tercera película, que es una mujer fetiche de la ciencia ficción. Aquí es Claudia Black, que hace un papel de una mujer que de las que cae en el planeta. Y bueno, pues es toda la historia de Riddick intentando salir y tal, como los buenos, el sheriff pues no es el bueno, como lo bueno, o sea, te rompe todos los esquemas, ¿no? El que tú piensas que es el bueno que es el sheriff, la piloto que parece que es la buena también, pues cómo te rompe todos los esquemas de quiénes son los buenos, quiénes son los malos, para que al final, que por cierto voy a soltar spoilers, así es que si no habéis visto las películas, pues no deberíais escuchar esta sección, pero para que al final pues sobrevivan tres, ¿no? La niña que es un niño, o sea, el niño que es una niña y el musulmán este que estaba de camino a la Meca, creo que era. Que son tres, y Riddick, claro, son tres personas aleatorias. Bueno, la chica no es aleatoria porque tiene un papel bastante importante, pero vamos, el musulmán este, por ejemplo, pues no, que era un misionero o algo así, pues no tiene, ¿por qué sobrevive? Eso no sabemos, porque no tiene que sobrevivir la piloto, no tiene que sobrevivir tampoco el sheriff. Quiero decir, toda esa gente pues no tiene que sobrevivir porque son personajes que igual hubiesen tenido más influencia, ¿no? Sobre todo la piloto, por ejemplo, que parecía que tenía un rollete ahí con el Riddick y eso. Pero bueno, la primera película sigue siendo la mejor. hay cosas que, bueno, te las tienes que tragar, como que dices tú, bueno, es que la parte por la noche de vez en cuando aparecen 20.000 bichos y de vez en cuando aparece uno. Eso es un poco raro, ¿vale? Hay partes que son un poco raras, pero bueno, ya está, te las crees y se acabó. ¿Cómo te crees? Pues justo llegan al planeta y justo el eclipse, un planeta con tres soles, justo el día del eclipse. No hubiera caído dos días después. Pues no, que pasa un eclipse cada 20 años, ¿no? Pero bueno, ya está. Digo que estas cosas tienes que entrar en el juego y ya está. La segunda película intentaron hacer una cosa un poco más mística con el rollo de los nigromantes esos que se sacan, los negros no sé qué, que son como un ejército de la oscuridad que... Y claro, esa parte sí que te la tienes que tragar porque dices tú, madre mía, ¿vale? En la segunda parte sale Karl Urban, que hace un papel bastante chulo. Y los actores, todo está muy bien. Lo que pasa es que, claro, la historia es... Sale la dama... la dama Jude Dench, ¿no? Que yo creo que no pega nada en esta película. Hace un papel muy raro, como de una... especie ser elemental, y es que la película es muy rara, tiene unas cosas muy raras. Luego, claro, tiene unas escenas de pelea chulas, tiene toda la acción, está muy bien, todas las persecuciones, todo eso está muy bien. Quizás un poco la historia donde del, ¿cómo se llama este? Del Karl Urban y la mujer intentando matar al jefe para ponerse ellos de jefe es lo más interesante, ¿no? Y como el Riddick pues está ahí en medio de la historia. Luego tiene la parte que escapan de una prisión. Es que la película es muy... Hay partes que están muy separadas. Hay una parte que le están todo el rato persiguiendo a Riddick. Luego de repente hay una parte que Riddick se escapa dejándose capturar. Luego él se escapa de la cárcel en la que le meten y vienen los negromantes esos a por él. Y justo ahí en la cárcel está la chica que se escapó con él en la primera película. Y hay un momento muy creepy ahí donde parece que el Riddick se va a enrollar con ella o tienen ahí un rollo tal, y tú dices, joder, espero que no, porque, claro, hay una diferencia de edad. En la primera película era una niña y ahora no, pero, no sé, una cosa muy creepy ahí. Y de repente ella muere al final de la película. Tú dices, bueno, aquí parece que para no engancharle al Riddick con ninguna, pues las matan a todas y ya está, ¿vale? Bueno, al final de la segunda película él acaba matando al jefe de los otros y se convierte en el jefe, porque ellos tienen la tradición de que si tú matas a este, pues ocupa su puesto. Y él de repente se convierte en el jefe, que es lo único así realmente interesante de la película. Y ahí hay la típica escena tipo Conan Rey con él sentado en el trono y bueno, está bien, ¿no? Compramos barcos, hace entretenida y ya está, ¿vale? Lo que pasa es, claro, se queda Riddick al mando de la tropa esta de gente que lo único que saben hacer es matar y tiene un rollo místico ahí súper raro. Incluso el Karl Urban, pues como es un tío muy leal y este de repente pasa a ser el jefe, pues él también le jura lealtad, por así decirlo, ¿vale? Y llegamos a la tercera película donde él empieza, que yo pensaba, fijaros que yo me recordaba que la tercera película era una precuela, una cosa que pasa, pero no, no es una precuela, es una cosa que pasa después. ¿Cómo justifican todo el rollo que él de repente es Conan Rey? Pues le hacen cabida una trama para intentar matarle, ¿vale? Hay unos tíos del ejército ese que le llevan a un planeta y le intentan matar allí, pero claro, él es Riddick y sale mal, y él se salva, se queda en el planeta... Y eso da inicio a una de las partes más entretenidas de la película, más originales, que es cuando él tiene que llegar a un sitio, tiene que pasar por una charca que está llena de unos bichos tal, y cómo lo hace para intentar pasar, maestra un perro, se va echando el veneno, toda esa parte está súper chula. Claro, luego llega a un sitio donde hay un puesto de mercenarios que hace recompensas vacío, y el tío lo activa con su cara para que le vengan todos los mercenarios que hacen recompensas ahí al planeta, y así él poder escapar. Y llega un momento en que esto ya se convierte en la segunda, en la primera película otra vez. O sea, llega un momento en que no es... Porque empiezan peleándose Riddick contra los cazarrecompensas. Viene, por cierto, aquí sale Kate Sackhoff, esta, la de Battlestar Galactica, la que hacía de Starbuck, que es el ídolo sexual fetiche en esta. Que bueno, la verdad es que hace un buen papel. Lo que pasa es que, claro, hay algunas cosas que no me hicieron mucha gracia. Por ejemplo, yo pensaba, digo, ¿por qué la mandan a ella de segunda a bordo de uno de los cazarrecompensas? Ella podía ser la jefa, pero claro, el jefe resulta que era el padre de el Jones de la primera película. No sé, eso era un poco raro. Es que ella hace un papel un poco raro ahí, pero bueno, la verdad es que está bien, pega. Al final incluso se lía con el Riddick, que es una cosa que tontería, de verdad. Pero bueno, como es el Vin Diesel, pues se lo pasamos todo. Pero vamos, que hay una parte que es Riddick contra los cazarrecompensas, pero llega un momento en que ya se cambian las tornas porque pasa como se convierte la película en la primera película otra vez. Empieza a llover y empiezan a salir los bichos que salen al principio por todo el planeta. Y es otra vez la primera película de todos contra los bichos. O sea, se alían todos y todos pasan a ir contra los bichos. Y es exactamente la misma película. De noche, corriendo, rodeados de bichos, etcétera, etcétera, hasta que salen del planeta y chimpú. Quizás lo peor o lo más raro es el final del todo, que Riddick vuelve a la nave de los necromances esos y bueno, mata a uno que es el que la había traicionado y se pone así como que está buscando a Carl Urban y el otro ha trascendido. Bueno, una paranoia muy rara que te quedas pensando, no me extraña que no hicieran más porque esto no hay manera de encarrilarlo. Pero bueno, es una trilogía de películas de acción muy entretenidas. Creo que debe ser la última de las grandes películas de acción que hay porque ya no es como los años 90 que había películas de acción con grandes superhéroes y tal, sino que esta es una de las últimas y de ciencia ficción con Vin Diesel, pues se hace muy entretenida la trilogía. Ah, la verdad es que me ha gustado el repaso que les he pegado. Si os animáis, podéis verlas porque creo que merece la pena. Bueno, aquí os dejo. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao.